Ahí, ahí. Ah, por esa parte. Increíble. No se ve. Guardar como. Ahí. Escritorio. Más arriba, mira. Si no, ahí está el escritorio. Víctor, guardar. Perfecto. Avisa el pelo otra vez y te digo cuál es la otra. Y la otra es esta. Reciendo el programa. Ignacio Maglia, es mi nombre oficial, pero mi nombre social es Nacho. Dos aclaraciones previas. Soy abogado, pero una buena persona. Confíen en mí. Si un abogado habla en ámbitos médicos, siempre hay un cosquillo abdominal. Véanme como un amigo. Soy, hace ya prácticamente 25 o 30 años que trabajo en instituciones de salud. Estoy a cargo del servicio jurídico del Hospital Muniz y asesoro algunas asociaciones científicas. Argentina, reumatología, defecto, dermato, entre otras, ¿sí? Y bueno, en esta cuestión de medicina al deporte, agradezco mucho a Pablo la invitación. Estamos trabajando junto con Silvio Canesín de Babó, tratando de desentrañar y darles una mano a ustedes para que puedan trabajar tranquilos. Esta es la idea, ¿no? Creo que ya los abogados dan miedo, ¿no? Dan miedo, hablan de mala praxis, de condena. De nada de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de herramientas prácticas que les sirvan a ustedes en el trabajo, en el consultorio, en el club, en la asociación donde ustedes trabajen, ¿sí? Por eso véanme como un amigo. Esta es una charla, si están cansados, paramos, si no seguimos. ¿Prefieren hacer un break o prefieren seguir de largo y nos vamos antes? Sí, sabía que esa era la opción. Nos vamos temprano, bien. Un amigo mío deportólogo, no voy a decir quién es, muy conocido, odia a los abogados. Él decía, ustedes los abogados son como espermatozoides. ¿Conocen el cuento? Le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque entre millones, pocos llegan a ser personas. Ya como los quieren. Pero bueno, la idea de hoy es hablar de estrategia de prevención. Yo les quiero decir que la medicina del deporte es una especialidad relativamente nueva, reconocida por el Ministerio de Salud. No tenemos muchos antecedentes, digamos, temas de mala praxis. Así que es una buena oportunidad para conversar, y yo les voy a contar aquellos casos en donde yo veo que puede haber contingencias judiciales. Es decir, ¿dónde les conviene a ustedes poner el foco, sí? Vamos a ver esto, vamos a ver unos temas prácticos, como por ejemplo certificados médicos y prescripción. Tema de los que ustedes en general no tienen idea, no los culpo. El tema es que en pregrado, yo les pregunto, levanten la mano, ¿dónde aprendieron a hacer una receta, a prescribir? ¿Dónde aprendieron a extender un certificado médico? Nada. Pues farmacología clínica no, medicina legal tampoco, nada. Y son prácticas muy complejas que tienen en cuenta un montón de obligaciones y un montón de repercusiones jurídicas también y éticas. Después vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de confidencialidad. Cómo manejamos los datos y la intimidad de los deportistas o de las personas que ustedes asistan. Es un gran tema, yo lo veo en los medios, ¿no? Como a veces médicos del deporte de buena fe hablan de más. Yo lo entiendo, porque el médico del deporte está entre el deportista que quiere salir, a pesar de que no puede, de las instituciones, de las federaciones, de todo el show que está montado a través del deporte. Entonces, la situación de ustedes realmente es difícil. Para empezar, vamos a ver, acá me dijeron hay traumatólogos, cirujanos, un poco de todo tenemos, ¿no? Pediatras también tenemos. Mirá qué bien. Muy interesante. Ahora, vos sabés que hay un código civil nuevo que dice que ahora, a partir de los 13 años, cualquier chico puede tomar decisiones de salud, ¿sabías? Ese también es un tema lindo para discutir. Vamos a ver hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Estas son las especialidades más críticas en cuanto a contingencia judicial. Fíjense ustedes que, en general, el error diagnóstico y el error de tratamiento está en la cuarta categoría, junto con cirugía y traumatología. Son, en algún punto, especialidades, en algún punto críticas, y ahora vamos a ver por qué. Esta figurita se la regalo para que le pongan en el consultorio. Me parece muy aleccionadora. ¿Se acuerdan de Quino, no? El papá de Mafalda. Me parece genial. Está entrando un tipo en un quirófano, ¿no? Pero arriba asoma y como te dicen, errare humanum es. ¿Qué me va a pasar acá? Los pacientes y los deportistas deben saber que ustedes no ejercen milagros, que ustedes no ejercen el arte de curar. Qué medio duro con esto, ¿no? Es una mentira que se viene repitiendo hace 2500 años, desde la escuela de Córdoba. Pensar que la medicina es el arte de curar. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Es un delirio. ¿Cómo se le puede pretender que hombres y mujeres de carne y hueso se compromete con curar? ¿Alguno sabe dónde viene la palabra médico? La palabra médico viene de un verbo griego que significa medeo. Y medeo, ¿qué quiere decir? Aquel que cuida, no aquel que cura. ¿Se entiende esto? Muy importante, la medicina no es el arte de curar siempre. Es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Es una definición de la medicina que me encanta, que pone también los límites sobre los esfuerzos que ustedes están comprometidos. No son sacerdotes, son trabajadores de la salud, nunca prometan resultados. Y los hospitales son lugares inseguros. Son quizás uno de los lugares más inseguros del mundo. Los consultorios médicos son lugares inseguros. Los quirófanos son lugares inseguros. En los hospitales se muere más gente por errores médicos prevenibles que por accidentes de tránsito. ¿Sabían esto? Estudio de Harvard, el primer estudio de seguridad, hizo Peter Lee, en el año 1999. Solamente para el estado de Nueva York, en 23 hospitales, se hizo un estudio retrospectivo, peer review, médicos evaluaron a médicos. Descubrieron que 6.000 personas morían por año solamente en Nueva York por errores médicos, errores de prescripción, errores de cirugía de lado, caída de pacientes, infecciones hospitalarias. Cuando extrapolaron esto a Estados Unidos, fue el gran desastre sanitario mundial. Hoy son 500.000 personas que mueren por año por errores médicos prevenibles. Entonces, nosotros por eso decimos esto. Esto lo mandó a escribir un médico del siglo XI, Trudeau. Y a mí es una definición que me gusta mucho, la que les comenté antes. ¿Qué pasa con los errores? Los errores a veces en general los escondemos. El famoso secreto del quirófano, ¿viste? Escondemos todo, tapamos todo, porque pensamos que es un fracaso. Sin embargo, el error es una gran oportunidad de cambio, es una gran oportunidad para mejorar. Y de eso vamos a hablar hoy. Fíjense lo que decía el maestro Agrés, gran maestro de la medicina, abrumado con tanta evidencia. La evidencia sirve, pero ustedes trabajan en contexto de incertidumbre. El famoso, ustedes saben que hay un proyecto de inteligencia artificial, Watson, que está reemplazando a médicos para hacer diagnósticos, cruzan 14.000 variables, el proyecto Watson de IBM. Sin embargo, la inteligencia artificial nunca va a poder resolver problemas que tienen que ver con la incertidumbre. Y eso es el juicio clínico. La medicina es arte y ciencia. El arte no hay evidencia y la ciencia no hay incertidumbre. Todo porque esto es para los jueces y para los abogados también, que piensan que ustedes son los superhéroes. Todo conocimiento nuevo en medicina debe ser un error transitoriamente irrefutable. Si no, miren lo que pasó con la talidomida, lo que pasó con los gentibrosilos, con tantos medicamentos que terminaron provocando tanto daño. Certificado médico. Todos ustedes hacen certificados médicos, ¿verdad? O han hecho, o les piden, o los hacen. Es una práctica muy compleja, pero es muy fácil de hacer. En general, perdónme la expresión, pero le damos poca bola. Es del, bueno, del latín significa dar por cierto algo. Imagínense el poder de ustedes al poner en un papel, yo doy fe, parecen, son escribanos sanitarios. El certificado médico es un testimonio escrito acerca del estado de salud actual o pasado de un paciente que el profesional extiende a su solicitud o sus familiares. Muchas veces ustedes ponen, certifico que fulano de tal está bebé. Sería muy bueno que ustedes pongan, a requerimiento de tal, no se les ocurrió a ustedes, o a solicitud de tal, se extiende esto para ser presentado ante quien corresponda, porque yo tampoco sé dónde lo van a presentar. Algunos tips vamos enviando el certificado. Oficiales, hay dos tipos de certificados, ¿sí? Oficiales, en general son los simples, ¿sí? Surgen de la práctica habitual en dos consultas típicas, ausentismo laboral y actitud física. Seguro ustedes cuando algún amigo, algún primo, algún novio les pidió hacer un certificado que tengo, no lleva a dar el examen o estaba el jefe y lo quería ir, ¿sí? Pasa siempre. Sin embargo, vamos a ver algunas prevenciones que hay que tener en relación a esto. Un certificado bien hecho, y esto hasta ahora que no tenemos lamentablemente bien delineado el tema de la firma digital. Cuando tengamos la firma digital, ustedes puedan hacer firma digital, va a ser, yo creo, una revolución médica, porque no va a haber más papel, no va a haber historias clínicas, no va a haber hospitales que se derrumban viendo sus archivos de historias clínicas que son cientos y miles de papeles. Falta poco para esto, pero algún día lo vamos a tener. Por ahora yo les aconsejo hacerlo de puño y letra, en un recetario con membrete, debe ser claro, veraz y coherente, escrito en forma legible, donde se interpreten claramente los datos del paciente, ¿sí? Y el motivo también por el cual se extiende, como habíamos visto antes. Los requerimientos mínimos, esto lo digo yo por algo de jurisprudencia, donde ha habido casos, especialmente en el foro laboral, donde citaron a los médicos y dijeron, este es un certificado que está mal hecho o trucho. ¿Cuáles son los requerimientos que se pedían? Examen físico completo, radiografía de todas, aparato físico para actitudes deportivas, lo que les concierne bien a ustedes. El piso mínimo es examen físico completo, radiografía de todas, electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional, ergometría. Ahora bien, la ley de ejercicio de la profesión, que está vigente desde el año 68, dice que ustedes están obligados de alguna forma a prescribir o certificar el formulario que llevarán impresos en castellano, su nombre, apellido, domicilio, número, matrícula, domicilio. Y fíjense lo que dice acá, número telefónico. Parece una estupidez. Yo me acuerdo que viejos certificados estaban, no le den el celular. Después vamos a hablar de esto. Se lo pueden dar en algunas circunstancias y ahora después vamos a ver cuáles. Pregunta del millón, seanme honestos. En los últimos 15 días, levante la mano quién de ustedes recibió, por ejemplo, una consulta médica por WhatsApp o por email. Todos. Son médicos, ustedes saben, son médicos digitales. Segunda pregunta muy importante. ¿Ustedes facturaron esas consultas médicas que reciben por WhatsApp o por email? ¿Ninguno? Ninguno. Tercera pregunta. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo con sus pacientes? ¿O tienen un sistema de alarmas o de chequeo para ver qué pueden consultar y qué no pueden consultar? ¿Y en qué momento ustedes están disponibles para consultas médicas por WhatsApp o por email? Tampoco. Vamos a hablar sobre esto. Le voy a dar dos o tres tips prácticos que nos pueden salvar de algún susto. Pero fíjense que son todos médicos digitales. Casi todos ustedes levantaron la mano. Bien, en cuanto al contenido, por supuesto, se la pone escrito que ella de manera clara, suficiente y adecuada. ¿Qué quiere decir clara, suficiente y adecuada? Ni poner de menos ni poner de más. Muchos a veces se enganchan con poner, parece un certificado, parece una epicrisis o un resumen de historia clínica. No, poner solamente lo adecuado vinculado al fin de la extensión de ese certificado. El paciente tiene derecho también, es lo que se llama derecho a la autodeterminación. Oyeron hablar de la ley de habeas data o de protección de datos personales. El paciente tiene derecho también a ver la consistencia que existe entre el certificado médico y la historia clínica que ustedes tengan con la ficha ambulatoria. ¿Hay uno para mí? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene derecho a pedirle a ustedes la historia clínica. Si el paciente le pide la historia clínica, ¿ustedes qué harían? ¿Se la darían de una? ¿Pedirían algo? ¿Les pasó alguna vez que algún paciente haya pedido una historia clínica? Resúmenes. Completo. Un resumen de historia clínica, una epicrisis. ¿Sí? ¿Y si te pide una copia entera de la historia clínica? 48 horas. Muy bien, 48 horas. Si es una historia, la única limitación que vos le podés poner, pone que si es un paciente que lo viene atendiendo hace 10 años, y la historia clínica son 1000 fojas o 500 fojas, la única invitación que me dice, bueno, yo te la doy, pero pagala vos, digamos, el costo de la reproducción, lo que se dice. ¿Sí? Lo tenés que hacer a... Y eso se llama derecho al auto de determinación informativa, el paciente tiene derecho a ver, o frente a tercero, el paciente tiene derecho a la consulta. Pero digo, ¿qué quiere decir esto? Muchos médicos y médicas lo toman a mal, dicen, uy, me pidió una interconsulta, se afectó la confianza, quiere decir que no me cree lo que quiero decir. No tenga miedo de la interconsulta. Si usted dice una cosa bien, no es por qué tener miedo. Es un derecho que el paciente tiene asegurado por la ley, que es la ley de derechos de los pacientes. ¿Sí? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Cuando le dan la historia clínica, le tienen que dar una constancia. Está muy bien, Pablo, me olvidaba de eso. En general, lo que conviene es que ustedes se queden con un pedido simple, en un recetario, el paciente dice, solicito al doctor tal una copia de la historia, le dan la historia, el paciente firma, en el día de la fecha, el doctor tal me entregó una historia clínica que consta de tantas fojas, ¿sí? Fichado y firmado por el paciente. ¿Se puede poner la historia clínica? Lo puedes poner en la historia clínica, sí, también. Lo puedes poner en la historia clínica, sí. Es una buena pregunta. En general, uno trata de que todo quede en el mismo cuerpo documental, digamos, ¿sí? Es de buena práctica. El paciente, en teoría, no se puede llevar la historia clínica, ¿no? No, es una buena pregunta. La historia clínica física es de la institución. Es de la institución, pero la información que está dentro del paciente. Es una buena pregunta. La única forma que a vos te puede llevar la historia clínica original, ¿cuál es? Un juez, muy bien, a través de un secuestro. Es un procedimiento judicial especial, pero si alguna vez te toca que viene un oficial de justicia con una orden de juez y te secuestra la historia clínica, vos se la tenés que dar, pero también tenés derecho a decir, está bien, yo se la voy a dar, pero primero voy a fotocopiarla y usted me firma acá que se llevó la de Hal, siempre te da un mandamiento de secuestro. Pero vos, ojo, cuando le secuestra la historia, siempre quédense con una fotocopia de la historia clínica secuestrada, ¿sí? Cuando hay de por medio de una institución, ¿se la solicita a la institución primero? Sí, muy bien. Si ustedes están en una institución, el responsable, muy bien, buena pregunta, yo hablaba de consultorio, de la atención al deporte individual, pero si estás en una institución, un club, un hospital, un sanatorio, el pedido de historia clínica se hace a la institución. Está muy bien, es así. Cuando hay un abogado de por medio... ¡Ay, Dios! Va de retro, Satanás. ¿El abogado puede pedir la historia clínica? Está muy bien. ¿O el pedido tiene que venir de parte no. del paciente? Los que pueden pedir la historia clínica son el paciente en primer lugar. Si el paciente es incompetente o murió, los familiares hasta el cuarto grado sanguíneo, o el cónyuge o la persona que vivía con ese paciente en situación de unión convivencial. El abogado puede pedir la historia clínica dentro de un juicio si te da en el oficio la mención del juzgado y del juez. En ese caso el abogado sí puede pedirla, pero solamente con la indicación del juzgado donde está tramitando la causa. ¿Se entiende? ¿Querías preguntarme algo? Sí, en caso de que el paciente esté vivo, ¿los familiares también tienen derecho a pedir historia clínica o solo el paciente? Es una buena pregunta. Si el paciente es competente y el paciente está bien, el pedido de historia clínica lo tendría que firmar el paciente. Ahora, si el paciente está impedido, pasa muchas veces, o está en una situación de inconsciencia, no es competente, cualquiera de estos familiares puede pedirlo, ¿sí? Una pregunta. Sí. Los estudios complementarios. Dale, estamos por eso. Es una buena pregunta. Los estudios complementarios, no. Las placas, las resonancias, todo queda en la institución. Lo que sí se puede llevar son los informes, digamos. Los informes de todos los estudios. Aunque sean digitales, ¿se pueden tener dos copias? En general, esto es una buena pregunta también. Viste que mandan por mail, uno tiene acceso por mail también a las, sí. a las imágenes. O sea que eso, digamos, hoy con la tecnología, con un CD se puede llevar una copia de imagen. Eso no es el problema, sí. Bueno, el paciente tiene derecho a recibir. La ley dice una cosa, pero no se cumple nunca. La ley dice que el paciente, en el momento del alta, cuando se va del alta, se tiene que ir junto con una epicrisis o un resumen de historia clínica. Es decir, como un resumen de historia clínica, una epicrisis que vos haces. La epicrisis original queda en la historia clínica, ¿sí? Pero en general nunca se hace esto, se hace siempre a requerimiento del paciente o del familiar, ¿sí? Bueno, miren lo que pasó acá, vamos a ver casos. Hay dos o tres casos que son interesantes para tener en cuenta. Es un juicio en donde el médico, el deportólogo, no había dado el alta y el paciente, vio que pasa con muchos deportistas, especialmente de alto rendimiento, claro, quieren salir a jugar porque si no pierden premios, pierden un montón de cosas. El tipo no le dijo nada al médico, se infiltró, salió a jugar igual, y miren lo que pasó. Corresponde rechazar la pretensión de resarcir el daño porque murió el jugador en un torneo de fútbol con sustento en la garantía de seguridad. Toda vez que la víctima, es decir, el jugador que murió, se infiltró en una formación para jugar los últimos minutos del partido sin estar habilitado para ello, eludiendo las prevenciones del certificado médico de la organización. Obrar que se elige la causa adecuada de haber perdido la chance de evitar una insuficiencia cardíaca, y como es imputable a la víctima, los demandados no van a responder. Se infiltró, quiere decir que se mandó a la cancha, no sé, el técnico no lo vio, se mandó y no tenía la alta médica. La, creo que fue la madre, Sánchez Asías contra el club Platense. Creo que fue la madre que hizo el juicio. Claro, ella no sabía. Este chico no tenía la alta médica para jugar, se mandó igual, jugó. Y eso operó, se llama hecho la víctima, para que ni el club ni el médico fueron responsables, porque estaba bien acreditado que no tenía la alta médica ese jugador para jugar, ¿sí? Creo que hay otro caso acá. El control integral de salud necesita una instancia oportuna para la revisión del acto físico. Bueno, ¿qué significa control integral de la salud en un acto médico, un acto físico? Esto acá estaba pensado para el ámbito de educación. Quizás a ustedes les pillan. Esto es más que nada, más que aptitud física para deportistas, para educación. Lo puse simplemente por si les interesa, quizás alguno trabaja en una escuela o por ese pie. Esto significa examen clínico completo para la segunda audiencia individual, examen auditivo, examen odontológico y control de carnet de vacunas. ¿Qué les pasa a ustedes si ustedes tienen un chico, un adolescente, tu caso? Caso que está pasando ahora mucho, con el tema de la New Age, vieron que hay toda una cultura de desmedicalización. Vos tenés, decís a ese chico le faltan dos vacunas. Decís al padre, mire, le faltan dos vacunas. Los padres dicen, mire, yo lo quiero vacunar porque yo pienso en determinada medicina ayurvédica, lo que sea, y no lo quiero porque estoy metiendo virus, digamos. ¿Vos qué harías, chico de 13, 14 años? Que firme la historia clínica. Que firme la historia clínica, que se niegan a vacunarse. Pero, doctor, ¿y la obligación nace? ¿Qué me dijiste? ¡Nacho! No, porque no es solamente el chico, es los terceros. Muy bien, excelente, esa es la respuesta. Y es un derecho. ¿Vale? Cuando vos no tienes el derecho, los derechos de la patria potestad están limitados. ¿Tu nombre es? María. ¿Y vos? No, digo que es un derecho. ¿Tu nombre? Soledad. María y Soledad. Es un derecho que tienen los padres negarse. No, los niños de recibir la vacuna. Es un derecho, muy bien, y es una obligación de los padres, porque está en juego también la salud pública, la salud general y el interés más alto del niño. Hubo un caso en Mar del Plata, les cuento para que sepan cómo terminó, que los padres invocando esta cosa New Age no lo vacunaron. La médica que hizo, muy bien, la médica que hizo, tiene intervención judicial. Dijo, esto escapa, puede firmar la historia clínica, aseguremos el rechazo informado, pero tengo que hacer intervención judicial, porque está en juego el interés del niño. Y imagínate lo que está pasando en San Francisco, en California, hay reepidemia de sarampión, un delirio, como estaba ya. ¿Me explico? Entonces, ojo con el tema de vacunas, ¿sí? Bien, este es otro caso que pasó también, este creo que fue en el Liceo Militar, un caso interesante. Le hicieron controles, pero los controles médicos, el médico que certifica la actitud física, no hizo un control adecuado. Y el chico murió en la instrucción, creo que también tipo colimba, lo mataron y falleció. Y acá sí condenaron, y fíjense lo que dice el fallo. El joven superó los exámenes médicos exigidos previos al ingreso que efectuaron los profesionales del instituto, es decir, los mismos médicos militares, por lo cual se puede afirmar que ingresó sano, es decir, apto para el tipo de instrucción intelectual y física. Si esas pruebas de análisis médicos expuestos, exigidos y practicados por la ley demandada, no alcanzaron para detectar aquellas patologías incompatibles con las exigencias físicas que se venían sometidos a los postulantes de sus pasos por el servicio militar, este último resultaría el único responsable por cualquier problema que padeciera un estudiante a quien erróneamente se le dio el apto físico. De la autopsia que se hizo a este chico, surgió que tenía una cardiopatía congénita que no fue detectada en el examen previo. ¿A quienes condenaron de forma solidaria? Al Estado Nacional, al Liceo Militar y a los dos médicos que integraron la Junta Médica. Es un caso también paradigmático. Bueno, acá hay otro tema también, en la SAT se discutió muchísimo el tema de diabéticos, es decir, de diabéticos que no se sometían al autocontrol glucémico, digamos, ¿no? Entonces uno decía, bueno, mira, ¿qué hago con un taxista? No sé, el caso de los deportistas habría que ver en cada caso, ¿no? O sea, los tipos no son adherentes, hicieron un shock hipoglucémico. ¿Se acuerdan un taxista hace poco en la Avenida Santa Fe que mató a una piba, que el tipo hizo un shock hipoglucémico y la hipoglucémico, ¿por qué? Porque no era adherente, tenía certificado y tenía el registro de conducir y el acto firmado por un médico diabetólogo. Todavía está en juicio, pero yo no quisiera estar en los zapatos el médico diabetólogo que firmó ese certificado. Ojo cuando ustedes tienen un paciente diabético cuando hacen un certificado. Tiene que ver caso por caso y ver si el automonitoreo glucémico está bien hecho, si el paciente, digamos, lo hace, si el paciente es adherente. Porque ahí también tienen un riesgo elevado, ¿sí? Vamos a otras áreas potenciales de litigio en medicina del deporte. Error de prescripción, control de dolor, falla de comunicación. Vamos a hablar de que la falla de comunicación significa en el 75% de los eventos adversos en medicina del deporte también. Y este es un caso interesantísimo. Vamos a ver unos casos interesantísimos. Débil protección de la privacidad, extravasación, por ejemplo, en temas de ¿cómo se dice? De intervenciones, por ejemplo, intraarticulares, de algunas intervenciones invasivas, me sale porque generan las extravasaciones, hay muchos casos en el caso de los citostáticos para los oncólogos, pero también ha habido casos en un traumatólogo, recuento el caso. Error de sitio, muy importante la identificación del paciente también, identificación del lado, ¿sí? Y también el tema del alta prematura y la falta de adherencia. Y error diagnóstico, fracturas y luxación. Ojo con este tema, vamos a ver ahora. Recuerdo un partido de rugby, un médico deportólogo se comió una hemorragia subaracnoidea, puede ser, ¿no? Es decir, no estableció un sistema de alertas correcto con el deportista, con la familia, y también, pobre médico, había un médico deportólogo que trabajaba como voluntario. En los equipos de rugby hay mucho voluntarismo de todos lados. Empecemos con, bueno, esto es muy importante, en 2012 la medicina del deporte está incluida, por si usted está haciendo este curso, como una medicina, como una especialidad médica. Es decir, ustedes cuando se reciban y tengan el certificado, se les va a exigir que actúen con prudencia, diligencia y pleno conocimiento de todas estas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de esta especialidad. En intervenciones intraarticulares, por ejemplo, nosotros y qué es tips esenciales que les sirvan a ustedes como herramientas. Primero, tiempo suficiente para el manejo adecuado y prudente de todas las variables involucradas. Supervisión para analizar la preparación y administración de la droga. Muchas veces se delega el enfermero, ¿sí? En general, el enfermero, la preparación de la droga y muchas veces la administración de la droga. No se olviden que ustedes son solidariamente responsables por la administración de la droga que están infundiendo. Si bien el procedimiento lo hacen ustedes y la preparación lo hace un enfermero, sobre ustedes pesa, eso es lo que llama un deber de custodia y de cuidado. ¿Se entiende esto, no? Si llega el caso, va a haber responsabilidad solidaria. Por eso es muy importante que ustedes trabajen con personal de enfermería entrenado y bien entrenado, y sobre ustedes pesa esa obligación de supervisión. Conocimiento actualizado sobre seguridad y eficacia. Mucho atención con todo lo que es farmacovigilancia, especialmente la utilización de productos nuevos, de estas inyecciones intraarticulares con ácido hialurónico, ¿no? En muchos casos no se conoce bien qué ha pasado porque los ensayos clínicos son recientes. O sea que, ojo, y si ustedes ven algo, hay que reportar los eventos adversos. Siempre me detengo acá un minuto porque creo que es un tema central y se le da muy poca pelota. ¿Alguno de ustedes denunció alguna vez a ANMAT algún evento adverso de un medicamento? Nadie. Es una práctica. Vos, muy bien. ¿Quieres contarnos cómo fue? Residencia. Muy bien. Estaban haciendo una prueba con un ensayo clínico, una medicación pública de diabetes. Ajá. Me acuerdo de la medicación en este momento. Ajá. Y había entrado con un accidente cerebrovascular en el paciente. Ajá. Y bueno, se denunció para evaluación porque estaba en ensayo farmacológico con esa medicación. Ok. O sea, era un evento adverso grave relacionado a un estudio clínico. Ahí el sistema de reportes es como un poco más robusto, está muy bien. Pero a ver, si yo digo, por ejemplo, con el ácido hialurónico, una infección, una intervención intraarticular, ¿qué evento adverso ustedes reportarían? Imagínate, estamos en un terreno de imaginación. Uno siempre sospecha el evento adverso que uno sería quizás, no sé, una reacción no esperada. La infección del sitio. La infección del sitio quizás pueda estar relacionada con el producto. Supongamos que hacen esa intervención y no ven ninguna mejora, es decir, ven falta de eficacia terapéutica o disminución de la eficacia terapéutica. ¿Eso lo reportarían? Es la gran pregunta. Sí. es un evento que tiene que ser reportado. La falta o la disminución de la eficacia terapéutica es un evento adverso que tiene que ser reportado. Y yo les aseguro, si a ese paciente le pasa algo, o no le pasa nada, o continúa el proceso, digamos, natural de la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad, y ustedes hicieron el reporte y lo incorporaron a la historia clínica, ustedes van a estar mucho mejor preparados frente a cualquier contingencia o frente a cualquier reclamo del paciente. Si ustedes se meten en el ADMAT, les doy un tip más, que es muy simple. En la página del ADMAT hay una solapa, que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Online pueden completar el reporte. Adivinen cuánto se tarda en tiempo. Muchos me dicen, no, Nacho, no tengo tiempo, déjate joder, están papeles y papeles y papeles. ¿Cuánto tiempo imaginan ustedes que se tarda en completar ese reporte? Desde que abren el sitio web y abren la solapa. Digan, tienen un número. 5 minutos. ¿Alguien más? 1 minuto 40 de promedio. Son muy pocos campos los que hay que completar. Y recuerden que ustedes no están obligados a hacer la relación de causalidad entre el producto, el medicamento y el daño o la falta de eficacia. Frente a la mínima sospecha, yo les recomiendo que lo hagan. Porque la relación de causalidad la hace el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, el ANMAR. Justamente por eso ustedes hacen el reporte. Así que yo les digo, no pierden nada y ganan mucho. Como decías vos, uno de los temas críticos ahora es el tema de la infección. Por eso mantener normas habituales de asepsia, no aplicar en presencia o sospecha de infección local o generalizada, observar siempre una radiografía reciente del lugar de inyección, seguir generalmente el esquema posológico recomendado, aplicar una dosis de fármaco. Bueno, esto yo todo lo extracté, estas prácticas, estos tips, de jurisprudencia extranjera, porque nuestro país no es jurisprudencia, y de la información del elaborador. Evitar daño en el tejido, bueno, precaución especial en pacientes con hipersensibilidad con cigarro fármaco. Muy importante en la anamnesis. A mí no me gusta la palabra interrogatorio porque suena muy militar, ¿viste? Entonces, interrogatorio o escuchatorio me gusta más. Saber qué está consumiendo ese paciente. Mucho cuidado con los eventos o con las reacciones intermedicamentosas, ¿sí? Al no existir información disponible sobre el periodo de ácido hialurónico en niños embarazadas y mujeres en estado de lactancia o en enfermedad inflamatoria articular como artritis reumatoidea, no se ha podido tratamiento en ese tipo de situaciones. Esto fue consultado con reumatólogo de la Sociedad Argentina de Reumatología. Ojo con pacientes con dolencias crónicas reumatológicas. Miren esto. Algunos casos. No es para asustarlos, sino es para tener en cuenta. Acá se condenó a una institución al médico responsabilidad subjetiva de una infección intrahospitalaria y intraquirúrgica. Hay muchos juicios por infecciones asociadas al cuidado de la salud en ámbitos quirúrgicos. El actor sufrió una fractura cerrada de rótula. Según la historia clínica, el actor sufrió una infección por causa del material empleado por otro factor intraoperativo. La infección es consecuencia directa de la operación fue correcta quirúrgicamente. Pero no hubo lavado prequirúrgico, cuidado por miedo, no hubo indicación de control ambulatorio. Y en cirugía tenías libre la tasa de infecciones baja. Esto lo dijeron la SAD y el perito. Entonces, frente a toda esa evidencia, se terminó condenando la institución y el médico. Fíjense el tema de los costos, no solamente los costos judiciales. El costo de una internación y cirugía de reemplazo total de cadera por fractura fue de $1,800. En aquellos casos en los que la prótesis se infectó, hubo que reinternar al paciente para mantenerse en y luego reinternarlo. Los costos se sextuplicaron. O sea, que fíjate también el impacto, no solamente en el sufrimiento individual, sino en los costos sanitarios. Vamos a ir un poco más rápido. Este fue un caso, un estudio publicado en este journal. Increíble, ellos decían, evaluación del uso adecuado de antibióticos profilácticos realizados sobre más de 34.000 cirugías. Más del 50% de los pacientes recibirán profilaxis antibióticos de forma inadecuada. Más de la mitad, porque estás hablando prácticamente de 17.000 personas, 17.000 pacientes que no estuvieron expuestos a la infección. Ahora, otros estudios establecen que diligencia exquisita quiere decir cumplir con los recaudos que marcan la norma buena práctica infectológica. Se disminuye en un 50% a un 70% de las infecciones, ¿sí? Bueno, otro tema crítico para medicina del deporte. El tema del subdiagnóstico o el tema de la falta de alertas. Acá les tiro otra herramienta muy práctica. Comprometan a los pacientes. Un paciente informado y un paciente que sabe que algo puede fallar, como decíamos antes, o que se compromete también con, y esto lo documentamos, yo después les voy a dar algunos formularios muy chiquititos, muy simples, para no abrumarlos. El tema de las alertas. Por ejemplo, error diagnóstico en fracturas y luxaciones. Advertir que puede requerirse revaloración en unas placas. Instrucción por escrito, con copia, reposo, video, etc. Citarlo si aumenta el dolor si no se realiza radiografía. Ojo el tema de la calidad de las placas. Adecuada comunicación guardia rayos y determinación y documentación del estado neurovascular. los pacientes se van muchas veces sin tener ustedes, es probable que le den pautas de alarma o pautas de alerta, siempre se las dan, pero muy pocas veces ya se documentan por escrito. Si el paciente se documenta por escrito las pautas de alarma para que el tipo se comprometa a avisar, va a ser mucho más fácil las cosas. Esto es lo que decía antes, ¿no? Ay, la prevención en hematomas o hemorragias suprarrenales es muy importante. Hay protocolos escritos para seguimiento, conocer mecanismos de trauma, no atribuir el deterioro al sensor o alcohol o drogas. A veces esto parece, vos viene medio que no se sabe qué, cuando se pasó de rosca, se fue de joda. No atribuir pautas de alarma, si está para control, instrucciones de alta escritas, mini examen neurológico, y en hemorragia subarrenal no confundir con histeria. Estos son casos reales. Un médico confundió con un episodio histérico y se resultó ser una hemorragia subarrenal. Miren lo que pasó. No cuesta nada. El paciente tiene que firmar una ficha, hacer un compromiso, o el familiar, o inclusive el allegado. Muchas veces dice, no es familiar, el allegado, la persona que lo acompañó, cualquiera. Eso sirve y mucho. Documentaciones de lesiones. Como usted tiene una lesión, y lo que tiene que estar, por lo menos este es el piso mínimo, identificación del paciente, hora y forma de arribo. A veces la hora corta cadena de responsabilidad. Ustedes pueden poner la fecha, pero muchas veces, si ponen la hora, no saben que puede ser realmente una salvación. El paciente entró a una institución, se complicó, no está acreditado, creo que ustedes lo derivaron o lo atendieron, y puede haber problemas. Historia, motivo de consulta, resultado de laboratorio, impresión diagnóstica, destino de instrucciones. Instrucciones de alta, muy importante, y más en deportistas de alto rendimiento, donde a veces no hay tanta adherencia a las instrucciones de alta que ustedes dan. Claro, el deportista y las celebridades quieren salir a jugar, y los que están recién comenzando por el tema de premios, publicidad, lo que sea, no le dan mucha bolilla. Esto es muy importante también, seguir esta guía, ¿no? Respetar bien los tiempos, saber especificar las acciones, utilizar un lenguaje comprensible. Cualquier deportista puede comprender, por más pobre que sea, por más ignorante que sea, la pobreza no genera ignorancia. La responsabilidad de ustedes, por eso se llama consentimiento esclarecido. Si ustedes tienen que comprometerse, porque esa persona pudo entender, aunque sea con dibujito, con lo que sea. El paciente también debe saber signos y conocer los síntomas de alarma. ¿Qué hacer y dónde ir si hay un cambio súbito en el cuadro? Deben ser breves, puntuales y no mezcladas con otros elementos educativos. Es mejor que los pacientes firmen que han recibido y comprendido las indicaciones de alta. Bueno, la extravasación, hasta ahora no tuvimos casos, pero en otros países han existido casos, y por analogía un poco nosotros planteamos esto. Es la salida de líquido intraarticular hacia un espacio secundante. La incidencia de riesgo cubicular, como decía antes, es baja pero creciente. Aconsejar al paciente que comunique al médico o enfermera cualquier sensación de quemazón, dolor, tumefacción. En la subinfiltración, el paciente debe evitar movimientos bruscos. Bueno, todo esto hay que decírselo al paciente. ¿Ustedes se lo dicen? En caso de infiltración, seanme honestos. Muy pocas veces, y esto también es un sistema de alarma que puede prevenir reclamos por práctica médica, ¿sí? Informar al paciente y documentar que evite las actividades extenuantes o que impliquen carga pesada de forma prolongada dentro de las 48 horas luego del procedimiento intraarticular. Informar al paciente y documentar que en raras ocasiones puede existir dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento. Son transitorios y a través de estas herramientas pueden solucionarse. Lavado de manos. Esto también es la gran liturgia, digamos, de la asepsia médica en cualquier consultorio. Pero desgraciadamente es una pauta, tanto que la Organización Mundial de la Salud en el año 2007 vuelve a sacar la Alianza Global para mejorar la salud del paciente. Y el primer punto crítico es el lavado de manos, donde hasta el hartazgo inclusive se han hecho las recomendaciones, ¿sí? No lo voy a abrumar con esto, se lo dejo para que lo repasen. Acá están todas las recomendaciones últimas de las Naciones Unidas a través de la OMS. Vamos a ir un poco más rápido. Fíjense esto. Esta es la Joint Commission donde se reportan todos los eventos adversos de prácticas médicas en Estados Unidos. ¿Sí? El más del, creo que ganó el 70% fue la causa, es decir, los problemas de comunicación, esto es lo más importante, fueron la gran mayoría de los eventos adversos evitables. Médicos que no se comunican con médicos que se comunican mal con los pacientes, médicos que se comunican mal con la institución, médicos que se comunican mal con los técnicos, ahora hablemos de médicos del deporte, médicos que se comunican mal con la familia. ¿Qué pasa con esto? El consentimiento informado debe ser una estrategia Este es otro tema cuando hablamos de certificado médico al principio y la receta, que nadie de ustedes les enseñó cómo hacer esto. ¿En la facultad ustedes aprendieron alguna estrategia de comunicación efectiva o guías de escucha activa? Menos. Y fíjense ustedes, este es un paciente que sufrió un cuadro de infoxicación, ¿viste? Es decir, yo, el médico abrumado, lo que yo llamo el síndrome del cagazo judicial, ¿no? Entonces el tipo da información, que abruma. Es decir, ese es un modelo de procedimiento unidireccional. La información tiene que estar adecuada a cada paciente. Cada paciente es un mundo, no hay enfermedades, hay pacientes. Recordar siempre esto. Por supuesto que hay claves para una buena comunicación. Yo les dejo todos estos tips, ¿no? Estar disponible, prestar especial atención a la salud inicial. Esto parece una estupidez, pero esto está chequeado en estudios cualitativos. ¿A ustedes no les pasa que cuando saludan a alguien inicialmente, no te mira la cara o te da soledad? Tiene la mano así como si fuese un bagre muerto, ¿no? Es decir, espantoso. Parece una estupidez, pero eso genera confianza. Si ustedes no generan confianza en los pacientes, están listos. Hay una definición de médico-paciente que a mí siempre me gustó mucho, la de Potter, no sé si la conoce. A Potter le preguntaron, ¿usted cómo podría definir en dos palabras la relación médico-paciente? Y él dijo, es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Pareció una definición tremenda, poderosa. Y la confianza es un elemento esencial. Esto no es un llamado, digamos, romántico que le estoy haciendo para... Yo me di cuenta, en 30 años de hospital y de tribunales, me di cuenta que a veces hay daño, hay error del médico, pero si hubo un vínculo basado en la confianza y en la verdad, ese paciente no reclama nunca. Nunca. Acepta que pudo haber un error. Un paciente bien informado es un paciente seguro, te va a saber perdonar. Les iba a contar una historia, pero es un poco larga. Pero sin confianza, imagínense ustedes que no hay vida posible. Sin confianza, ninguno de nosotros hubiera podido levantarlo de la cama esta mañana. Sin confianza, y mucho más aún cuando hay relaciones tan desequilibradas. Entre un paciente y un deportista que lo necesita a ustedes, y ustedes también lo necesitan a él. Decimos que los pacientes son como dos menesterosos, ¿no? Que necesitan los dos ayuda mutua. Entonces yo insisto siempre con esto, es muy importante restablecer la confianza. Una vez me dijeron, ¿cómo hacemos, no? Yo dije, mira, hay un artículo publicado en una revista, el JAMA, ustedes saben que el JAMA es el Journal de la Asociación Médica Americana, una revista muy importante. Y yo veía que había cirujanos, inclusive muchos traumatólogos, que recibían siempre reclamos, juicios, reclamos. Pero había otro grupo que nunca tenía drama con los pacientes. Es más, había una cosa empática. Había errores, los dos tenían los mismos errores. Error de lado de cirugía, infecciones, caídas. Entonces, decidieron hacer un estudio bien metodológicamente de etiqueta abierta, juntaron en un grupo a los que nunca tuvieron reclamos, cirujanos y traumatólogos. Y observaron que tenían estas cinco condiciones comunes. Orientaron mejor a sus pacientes con respecto a lo que iba a ocurrir. El 90% de los juicios tiene que ver con que el resultado de la atención médica recibida fue distinto al pronosticado. Muchas veces nos pasa esto. Nos entusiasmamos, decimos quédate tranquilo, que va a estar. Lo peor que le pueden decir al paciente es quédate tranquilo, que todo va a salir bien. Sáquense ese barretín encima. No sirve para nada. Les decía antes, en 30 años de hospital y de tribunales hay dos cosas que vi que los pacientes no perdonan. No tengo un estudio, son años de trabajo. El abandono y la mentira. Ojo con esas dos situaciones. ¿Qué hicieron estos cirujanos? Bueno, demostraron, orientaron mejor a sus pacientes, demostraron buen humor, voy a hablar sobre esto. Facilitaron la participación del paciente. Es decir, del interrogatorio pasaron al escuchatorio. Es un gran eufemismo. Porque un paciente informado, un paciente que participa, se siente mucho más responsable, hay mejor adherencia, hay mejor pronóstico, hay estudios hechos sobre esto también cualitativos. Y destinar algunos minutos más, uno dice, no tengo tiempo, estuve en el club, después tuve que ir al sanatorio, tuve que atender 14 pacientes, tuve que hacer dos operaciones, no tengo tiempo, no doy más. Fíjense que el tiempo contra el grupo control fueron 3 minutos más, pero fueron 3 minutos intensos, donde en esos 3 minutos, que son 18, yo te miré a los ojos y en ese momento es escucha total, es escucha activa. Es comunicación efectiva. Sos importante para mí. ¿Se entiende esto? Y no es una tontería. Otros me decían, tuve que operar dos rodillas. Tuve que hacer evaluación en consultorio. Tuve que ir a la universidad y después tuve que ir al club. No, además, ¿cómo puedo tener buen humor? tengo una cara de culo tremenda, estoy cansado. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si vos decís ser médico o médica, detrás de esa decisión hay una vocación de servicio. Detrás de esa decisión, si vos elegiste ser médico para llenarte de guita, dedicate a otra cosa. Ojalá que tengas mucha guita y que te vaya bien, digamos. Pero me parece que detrás de la elección de cada uno de ustedes hay allí una vocación de servicio. Entonces yo siempre cuento un chiste que me contó mi viejo, que es buenísimo, que habla sobre esto, ¿no? Del médico. Fíjense que vamos a usar cuatro palabras. Entra un médico en un área crítica, terapia intensiva, a la mañana, a hacer la recorrida. ¿Lo conoces? No, pero no lo ¿Te lo imaginas? Es mi especialidad. ¿Terapia intensiva? Uy, te va a gustar, escuchá. Entra el intensivista, buena onda, como vos. Sonrisa, optimista, y utiliza cuatro palabras. ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo amanecieron? ¿Sí? Y atrás entra tu colega, viste, caracúlico, que se patea la cara. Entra el tipo ya, viste, así la posición, ¿no? Entra así, mira a los pacientes y se dice, las mismas palabras, ¿eh? Buen día, ¿cómo? ¿Amanecieron? El mismo sistema, el mismo esquema, las mismas palabras y otra actitud, ¿sí? Y esto es un chiste, pero no es un chiste. Confidencialidad. Yo cuando escucho a los médicos, algunos son amigos míos, en la televisión, en los medios, y hablan y prácticamente dan las historias clínicas de los pacientes, dicen todo lo que tienen, yo tiemblo. Yo dije, qué suerte que tienen estos muchachos que todavía nadie les hizo un planteo judicial, porque lo van a perder seguro. El tema de la confidencialidad, el tema de la protección de la intimidad, especialmente en el deportista, y eso se ve mucho en las celebridades. El tema de las celebridades se ve cómo se patina a cada rato. ¿Por qué es importante proteger la confidencialidad? Porque en la confidencialidad está lo que se denomina la protección de la intimidad. Si yo les pregunto a ustedes, profesionales, ustedes están haciendo un curso de especialidad, de especialización en medicina del deporte, ¿qué es la intimidad? ¿Qué pregunta pasó un viernes a las 6 de la tarde? Me estoy arrepintiendo, perdón. Pero esto sirve para toda la vida, sirve para tu relación con tu novio, con tu novia, con tus hijos. Muy importante. Una vez le preguntaron a un filósofo, ¿qué es la intimidad? Y el tipo, como ustedes, ¿no? Se puso así y dijo, si nadie me lo pregunta, sé lo que es. ¿Viste qué se te pasa? ¿Sabés lo que es? Pero después para... ¿Eh? La integridad. La integridad. Muy buena palabra. ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea. Muy bien. Integridad, dice Andrea, ¿no? Y claro, allí la integridad supone algo de eso también, ¿no? A ver, esto yo lo voy a aburrir 5 minutos nada más, le voy a sacar, pero yo creo que esto es muy importante para que ustedes puedan tomar dimensión de lo que significa el manejo de datos de salud de un paciente o de un deportista. La intimidad podemos decir que es un lugar, ¿no? Un reducto adentro nuestro, donde están todas aquellas historias familiares, personales, ambientales, que nos construyen como personas, desde que nacemos hasta ahora. Es tan importante ese patrimonio que es lo que nos construye como seres únicos e irrepetibles. Supongamos que a mí me clonan, me sacan un clon, sacan una célula, me sacan el núcleo, hacen un tipo igual, bueno, un tipo petizo, cabezón, charlatán, como yo. Pero no va a ser nunca igual, por eso la clonación es una quimera. Porque ese tipo van a ser con condicionamientos ambientales, políticos, familiares, afectivos, distintos. Entonces, toda esa historia que los hace ser a ustedes, Carlos, Pablo, María, Soledad, es lo único que les pertenece. Yo te pregunto en serio, ¿de qué sos dueño? ¿Sos dueño del celular? ¿Sos dueño de esa cartera tan linda que tenés? ¿Sos dueño de esa camiseta de Boca? ¿Sos dueño de tu perro, de tu marido, de tu gato? No sos dueño de nada. ¿De qué realmente somos dueños? ¿Eh? De tu intimidad, de tu subjetividad. Eso no te lo puede sacar nadie. Por eso, cuando se dice confidencialidad en medicina, confidencialidad viene de confidentia. ¿Confidentia qué significa? Regalo preciado. Cuando un deportista, un paciente, te está contando a vos lo que le está pasando, su trauma, te está regalando su patrimonio más auténtico. Confidencia es regalo preciado, regalo de mucho valor. es lo único que es realmente tuyo. Nacho, sí, no. ¿Cómo vos imaginarías este término en un contexto de el entrenador que te pide que sí. se ponga que tiene el jugador? Sí. ¿Y por qué vos sí. decís que no puede jugar? Sí, dice, muy bien. Dice, no, no, no, no, no, muy bien. Dice, no, no, no, no, porque tiene una patología no habilita. Muy bien. Y el entrenador te exige para hablar, pero ¿por qué no puede jugar? Muy bien. Esa es la pregunta del millón. Lo primero que tiene que decirle al entrenador, al dirigente o al entrenador, o lo que sea, no puedo jugar porque digo yo. Vos, ahora voy a hablar sobre eso, te voy a dar algunos tips para cómo decirlo sin decirlo, sin violentar nada. Pero yo quiero poner un poco esto al símbolo del sentido más profundo de esa cosa. Justamente para mí me pasa eso, María, ¿no? Esto no sé lo que vale para mí. Esto viene de mi bisabuelo, esto para mí es un regalo muy preciado. Yo tengo mucho aprecio, te acabo de conocer, te quiero. Te voy a regalar esto para que vale mucho, ¿sí? Yo te lo regalo, María. ¿Vos qué haces? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Lo agradece y lo guarda, lo protege, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando recibimos la información de un paciente, de un deportista. Agradecerlo y cuidarlo. Porque son secretos confiados de tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Ojalá que se puedan acordar de esto. Que se olviden de todas las estupideces que dije hoy. Secretos confiados de tercer grado. Y va a servir para resolver los problemas que plantea aquí el amigo. ¿Los secretos de primer grado cuáles son? ¿Tu nombre? Andrés. Andrés, yo soy amigo de Andrés. Secreto confiado de primer grado es cuando vos tenés un bolón, que viste cuando tenés un peso de la mochila, un bolón que necesitas contárselo a alguien para sacarte el peso de esa mochila. Se lo contás a un amigo, un confidente. ¿Andrés, me dijiste? Sí. Andrés, te quiero contar, amigo. Hace el quilombo que tengo ahí. Ya está. Se lo conté a Andrés, mi amigo. ¿Vieron? Uno se siente más liviano. Secretos confiados de primer grado. Lo cuento porque lo quiero. Secretos confiados de segundo grado. Son los secretos confesionales. Yo se lo cuento a alguien porque creo que hay una redención especial, no alguien que me va a perdonar. Un Dios, Mahoma, Jesucristo, lo que fuese. Te lo cuento porque creo. Y los secretos confiados de tercer grado son estos que están involucrados en la medicina del deporte también. Doctor, doctora, yo te lo cuento porque te necesito. No porque creo o te quiero. Algún día por ahí podrán creer o quererte. Pero yo inicialmente, como paciente, te lo cuento porque te necesito. Por eso la obligación de cuidado es mucho más potente. ¿Se entiende esto? Claro que es una regla que admite excepciones. ¿Sí? Admite excepciones. Ahora vamos a ver cuáles. Pero, situaciones conflictivas. Justamente la que decía, ¿recordame tu nombre? Juan, perdón. El manejo de información en las decisiones deportivas, a diferencia del resto de especialidades médicas, pone en cabeza del médico deportólogo situaciones de extrema tensión. Ya que la dolencia deportiva tiene repercusiones de índole personal, pero también afecta afectación de distintos intereses, con impacto en la institución deportiva y en todas las actividades vinculadas de elevada dimensión económica. Publicidad, derechos federativos, televisación intermediaria, entrenador, todo lo que dijo. Se acaba de decir acá. Entonces, lo que empieza a suceder es estar en medio de una encerrona. Nosotros no tenemos un código de ética medicina del deporte. Ojalá, Pablo, amigos, esta es una idea que tiramos para poder hacerlo algún día. Yo creo que sería muy importante que Argentina tenga un código de ética para medicina del deporte, como tiene la Federación de Deportes Española, como existe en la Unión Europea, porque les va a servir mucho a ustedes. ¿Qué dicen las directrices internacionales? Estiman como fundamental asegurar la autonomía e independencia de criterio del médico y del deportólogo. Esto es fundamental con lo que vos decías. Vos como médico deportólogo tenés soberanía diagnóstica y soberanía terapéutica. Ahí no se puede meter nadie. Soberanía diagnóstica. Después vos sos médico y después sos médico deportólogo. ¿Se entiende esto? Aunque es muy difícil, pero ojo, porque si no entramos en una pendiente resbaladiza. Cuando vos elegiste algo al entrenador, cuando elegiste algo al intermediario o al dirigente, ahí ya es muy difícil después volver. Eso se llama pendiente resbaladiza. El tema del secreto médico es clave. Una vez que vos hiciste algo, no se sabe nunca cómo, pero eso se empieza a dispersar por todos lados. Muy difícil pararlo. ¿Tu padre? Sí, cómo no. ¿Qué pasa cuando llega al diagnóstico de un chico, por ejemplo, 19, 20 sí. años, que tiene alguna patología X, sí. y el padre tiene que informar al padre y el padre no quiere que le cuenten al chico o al paciente? Muy buena pregunta. Ustedes saben que hay un código civil desde hace 2 años, muy conocido por los médicos y desconocido por los abogados, también a veces por los jueces. Esto viene bien para lo que hace pediatría. ¿Qué dice el código civil nuevo? Te lo cuento fácil. A los 13 años, se creó una categoría nueva para salud, que es el adolescente. Un pibe a los 13 años en adelante tiene capacidad plena para tomar decisiones en salud atinentes a su propio cuerpo, salvo dos situaciones, las que sean invasivas o las que pongan en riesgo su vida. Y a los 16 años tiene capacidad plena para tomar decisiones en salud. ¿Se entiende? Entonces, a partir de los 13, tenés que evaluar vos. Es una práctica invasiva que pone en riesgo su vida, el pibe puede decidir y hacer lo que quiere. Después de los 16 años, es absolutamente competente, es adulto en términos de salud. Muchos criticaron, muchos pediatras criticaron. Aquí es un pibe de los 13, que vive acá en Puerto Madero, que estudia en la UCA, es una cosa, un pibe de 13 años, que viene de Ciudad Oculta, es otra cosa. Pero bueno, lo que está hoy, mi gente, es eso, ¿no? Claro. Entonces el padre te dice, no, no quiero que le digas que estás obligado a decirle algo. El padre, la intimidad también hay que respetarla, el chico tiene ese derecho. Si el chico te dice, no quiero que mi papá se entere, en principio te dice, estás obligado a respetar la decisión del chico desde los 13 o de los 16. ¿Con qué límites? Si la protección del secreto puede ir contra el más alto interés del niño. Si es un niño que vos ves que no está competente, que no puede cumplir un tratamiento, que no es adherente, y ahí no te va a quedar mucha alternativa por buscar al padre. ¿Sí? ¿Hay un conflicto en este caso como puede ser una violación? Muy bien. En el caso de abuso siempre hay que respetar la intimidad del niño o de la niña a partir de los 13. Pero si hay un caso de abuso, la obligación tuya es denunciarlo. En esos casos siempre se denuncia a la autoridad de turno. Tampoco no tenés que moverte, marcas el 103 y de cualquier lado lo puedes. Lo puedes. Con el maltrato infantil también. ¿Cómo? Con el maltrato infantil. Sí, sí. Todo lo que sea maltrato infantil de cualquier naturaleza, ahí está la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es lo que aplica. ¿Sí? La Comisión Internacional de los Niños dice entre los 6 y los 18, se aceptó así, de esa forma, cualquier situación de abuso, de maltrato, tiene que ser denunciada. Pero siempre ahí, ustedes saben lo que denuncias es la situación, no hace relación de causalidad o de imputabilidad o de responsabilidad. Dicen, este niño presenta lesiones, este niño presenta un trastorno que puede estar vinculado a un tema de maltrato. ¿Sí? Bueno, el tema de la soberanía, muy mediático. Yo lo llamo muy mediático, como ustedes a veces están acosados, que te ponen, Pablo Servien, 14 cámaras, 35 periodistas, algunos amigos periodistas que insisten en saber qué pasó. El médico especialista en medicina del deporte no ha recibido información suficiente sobre el modo de actuar frente al constante requerimiento de información médica. Nadie les enseña a ustedes cómo manejarse frente al asedio mediático, especialmente en deportistas célebres, ¿no? Esta es la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre medicina del deporte. Fíjense qué importante. El deportólogo debe asegurar que el primer interés es la integridad del deportista. Nada, ese es el primer interés. La protección del más alto interés del deportista. Y debe contar con el reconocimiento absoluto e indiscutible de su autoridad. ¿Sí? Muy importante, esto lo dice la Asociación Médica Mundial. Los credenciales de la Federación Española. Los deberes del médico del deporte para con el deportista deben ser su primera preocupación y ante ello cualquier responsabilidad contractual de otro tipo tiene una importancia secundaria. Muy importante, no perderlo de vista. Inclusive con lo que decías vos, frente al interés del entrenador, a las presiones del club, interés, lo que sea, siempre esa debe ser la... Y ustedes, ojo que esto, ustedes pueden decir, mirá, hay una declaración internacional, hay directrices internacionales que me obligan a mí a que el primer interés primario mío sea la seguridad e integridad del deporte. Hay un tema, bueno, ¿cuáles son los dilemas? Datos de salud requeridos por instituciones deportivas, federaciones o asociaciones. En los pases. En los pases de los jugadores, muchas veces, está en juego esto. Es decir, ustedes tienen que dar información a la institución que recibe. De todas formas, siempre las instituciones hacen un chequeo, una evaluación, antes de la firma del contrato de pase de un jugador. ¿Se entiende esto, no? Pero si ustedes son requeridos por la institución que compra los derechos del jugador, ustedes pueden negarse. Con sustento en esto. Ustedes van a decir, miren, el jugador hasta ahora jugó, digamos, son datos sensibles que en nuestro país están protegidos y yo no te los puedo dar. Salvo, ¿en qué situación ustedes estarían, suponen ustedes, habilitados a darle información a la institución que compró los derechos del atleta o del deportista? El deportista. Muy bien. Soledad, ¿no? Si el deportista lo requiere. Ahora, si el deportista se los pide, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como nosotros lo damos, pero me firmas acá, que te llevas una historia clínica completa, un resumen de historia clínica, una epicrisis, a tu requerimiento, ¿sí? Como dijimos antes. El requerimiento de localización o whereabouts. Bueno, con esto hubo un drama internacional tremendo. ¿Sí? Cuando le pusieron el whereabouts a los tenistas, por el tema del dopaje, para saber dónde estaban, qué hacían y qué consumían. La gran discusión hoy, ¿ustedes hay experiencia acá en Argentina con estos localizadores? Me parece que no, ¿no? Con localizadores, fútbol no, fútbol en un lado y el tenis, eso sí. ¿Argentina también, sí? Mira vos. Los internacionales. Los internacionales, sí. Pero yo no he visto muchos casos acá en Argentina de deportistas, digamos, de alto rendimiento. Pero bueno, si el deportista lo acepta, está bien. Uno dice, bueno, actúa con autonomía y es una renuncia un poco a la intimidad también, ¿no? Pero acá está el tema del dopaje. Ahora vamos a ver si es el tema del dopaje. Bueno, hubo casos, ¿se acuerdan ustedes también en tenis y en otra actividad, no me acuerdo cuál fue, que fue la determinación cromosómica del sexo para asegurar igualdad de condiciones competitivas? Hubo el caso, ¿se acuerdan? De un trans que era, claro, de mujer a hombre, hizo una readecuación quirúrgica, tratamientos hormonales, qué sé yo, bueno, que realmente era había mucho desequilibrio en términos de fuerza. Entonces esto se está planteando hoy, si eso puede ser un ataque a la intimidad o asegura la igualdad de condiciones en una competencia, porque de última está compitiendo un hombre con mujeres. Bien, recomendaciones, para ir terminando y no aburrirnos más. Los datos de salud son datos sensibles por la legislación argentina. Ustedes como médicos deportólogos y médicas deben hacer una historia clínica conforme a los parámetros normativos vigentes. Los datos de salud deportiva tienen que ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos. Siempre me preguntan, Nacho, ¿podemos tener historia clínica electrónica? Sí. La historia clínica electrónica en nuestro país tiene legalidad, pero tiene que cumplir con esos cuatro requisitos que dice la ley, ¿sí? El más importante es que tenga correspectividad cronológica. Si ustedes tienen historia clínica, tienen que tener un software que les permita no ir para atrás sino modificar los reportes que ya hicieron. Lo que pueden tener son periodos de ventana. ¿Alguno de ustedes maneja historias clínicas electrónicas o más o menos? Sí. Vieron que muchas veces tienen periodos de ventana. Pueden ser horas o puede ser un día. Si vos te equivocaste, puede ser... Bueno, eso lo hacen con, digamos, con el analista del software y en general no hay mayores inconvenientes con eso, ¿sí? Y por supuesto tener el sistema de registro y acceso restringido. Vamos a ir un poco más rápido. El médico, el deportólogo debe firmar acuerdos explícitos y documentados sobre las personas e instituciones que el propio deportista habilite. Lo que dijimos antes, si el deportista o el representante, si es menor, dice, bueno, mira, yo quiero que mis datos de salud estén permanentemente online y que tengan acceso, por decir algo, mi nutricionista, tal persona, bueno, vos crees que sea así, está bien, pero vamos a documentarlo, ¿sí? Hacer acuerdos explícitos, ¿sí? Ustedes deben tener la suficiente autoridad para hacer todo aquello que sea necesario para la prevención, atención y rehabilitación de deportistas. Las instituciones y personas vinculadas de modo directo e indirecto deben reconocer la autonomía que ustedes tienen y no ejercer ningún tipo de presión. El tema del dopaje. El deportista debe suscribir un documento de compromiso al médico deportista sobre su obligación de no usar sustancias o métodos prohibidos y el deber de comunicar cualquier situación vinculada al consumo de medicamentos, complementos nutricionales y sustancias de cualquier tipo. ¿Vieron el pelote que tuvo River con el tema de la suspensión de puntos, el reclamo y todo demás? Los médicos no sabían que habían consumido, fueron a contrapruebas. Todos esos de pelote, ¿cómo se evitan con esto? El deportista te tiene que firmar, te tiene que comprometerse, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Cualquier suplemento nutricional, lo que fuese, que consuma un tecito de Tailandia, te lo tiene que comunicar, ¿sí? Y eso para ustedes es una causa de exoneración de responsabilidad muy importante. Fíjense, sobre acá pesa una responsabilidad jurídica muy importante, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes frente a los medios? Esto es lo que tienen que decir. Esto lo saqué de la Asociación de Deportes Americana. Miren qué clara que la tienen ellos. ¿Cómo está el paciente? Usted dice, no se puede terminar. El paciente se encuentra siendo atendido y los médicos están evaluando su condición. Buen estado, los signos vitales se encuentran estables y dentro de los límites normales, el paciente está lúcido y cómodo. ¿Se entiende hasta ahora? Clarito. Estado favorable, los signos vitales se encuentran estables y dentro de los límites normales, el paciente está lúcido pero con molestias. Estado serio, los signos vitales pueden ser inestables y están fuera de los límites normales. Fíjense que ustedes no están diciendo ni lo que tiene, no están dando datos sensibles, no están dando ni patología, ni ningún otro dato que pueda afectar la seguridad. Tratado y externado, el paciente recibió tratamiento pero no fue internado en la institución. Tratado y derivado, el paciente recibió tratamiento y fue derivado. Apréndaselo de memoria, se lo regalo. Gratis. Algunos estaban sacando fotos y les voy a hacer una demanda por plagio. De... No, lo que les digo, esto está a disposición de todos, ¿no? Se lo podemos dar después. Sí. esta charla es muy buena para la noche de insomnio, si no tienes nada para... O si no tenés nada para ir al baño, también te la puedes hacer. Bueno, vamos a ir a la otra presentación y con eso termino. Cuando yo les pongo... El lobby de arriba, que el médico salió de entrada haciendo un suplemento, todavía no también se autoindignó. Se autoindignó, claramente. Yo jamás, yo se lo di, no sé si en qué momento se lo dije a Pablo, a Batista. Claro, se fue de boca porque está súper presionado por la discusión. Súper presionado por la discusión, obviamente, súper presionado por la discusión. No hay que decir nada, hay que decir simplemente este tipo de eufemismo, que estás diciendo algo. Parás un poco la ansiedad de los medios, de los, todos los que están en juego, no hacen nada, ves hasta que tengas algo de evidencia. ¿Sí? O más que vos digas, si es un suplemento, nosotros mandamos a preparar y conocer, se lo diste vos. Se lo diste vos, exactamente. Lo que decías antes del enfermero, es. Exactamente. Ahí hay responsabilidad, este dice. Exactamente. Ahí hay y hay solidaridad, como vos decías. Bueno, Nacho, sí, perdón. Un caso concreto personal. Sí, cómo no. Vos, presidente del club, sí, le delegás a la subcomisión de rugby, sí, que le notifica al médico y a todo el personal médico, nutricionista, psicólogo, etcétera, etcétera, que tiene que firmar una planilla respecto a que está notificado sobre la recomendación del control de la lucha contra el dopaje. Sí. Y usted debe informar a todos los jugadores de esta institución. ¿A todos? Los jugadores de la institución. Sí. Yo firmé que estaba notificado y que estaba entrando en todas las modificaciones de este año. Sí. Pero ahora hay toda una política que Argentina sea un país serio respecto al derecho contra el dopaje. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, yo soy médico, tengo la confianza del jugador, entonces el jugador viene y blanquea mucho las cosas que consume. Claro. Claro. Y en el medio, que yo, claro, en ese medio, para no exponer al jugador, claro, yo le trato de adaptarme a su necesidad y que tenga su periodo de ventana. Claro. Porque sé que el control no va a venir como el tenista en el horario sí, fuera. Sí, sí, sí. Se acaba de venir solo en el día del partido, ¿entendés? Eso ya lo sabemos, claro. Un poco por estar. Claro. A pesar de eso, claro, yo le notifico al entrenador que por esto no debería jugar y el entrenador lo pone igual. Claro. Y nos expone a todo, desde el jugador, claro, el médico, a la institución. Claro. Y es, o sea, en lo personal a mí fue muy difícil el manejo. Claro. Porque el jugador siempre quiere jugar, en claro, este deporte por lo menos siempre quiere jugar. Claro. Y en el fondo, ¿qué? ¿Cómo plantás materia? Qué difícil. Es un dilema. ¿Por qué es un dilema? Porque cualquier, vos frente a eso tenés, revelás la información que te da, con confianza, o no revelás. Cualquier elección que vos tomes se transforma en un nuevo problema. Por eso es un dilema. ¿Viste? Ahora, yo entiendo lo que vos decís. Yo creo que la confianza tiene un límite. Es decir, esa confianza, que claro, vos decís, mi jugador, es decir, se matan por jugar, es decir, están rotos y quieren salir a jugar igual. Yo ahí me manejaría con dos supuestos. Primero, si el jugador tuviese a vos en el marco de la competición, vos tenés que ser, no tenés que ser amigo del jugador. Tenés que ser médicamente amigo. Yo me lo enseñó un viejo médico, ¿no? Me decía, nosotros no tenemos que ser amigos de los pacientes o de los deportistas, tenemos que ser médicamente amigos. Eso es un poco marca el límite transferencial. Es decir, yo no puedo ser compinche, yo te quiero, te tengo afecto. Gracias por confiar en mí, pero yo tengo que ser profesional también, es decir, y vos no podés ponerme a mí en una situación de riesgo. Yo firmé un compromiso y ese compromiso tiene que ver con una política que yo adhiero también, que supone que es transparentar y es mejorar las condiciones de deporte. Yo haría algo ahí que es un poco es una respuesta un poco jurídica de café. Yo decía, mira, yo entiendo lo que me decís, puedo plantearte un pedido de WhatsApp para que te limpie, que yo, pero yo sí veo que vos no podés ayudarte, yo te pido que pidas ayuda, si no me voy a ver en la obligación, que a mí se me traiciona, me voy a ver en la obligación de comunicar esta situación. Vos ahí ya genera la responsabilidad en el otro. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Que sepa que vos solo cargas una responsabilidad. Me parece que lo mejor para no generar esas alianzas, porque esas alianzas terminan siendo perturbadoras, ¿verdad? Que sobre todo para vos. Sí, sí. Además, el jugador de la futbolista es el mismo que te caga. ¿Para que caga? Claro, sí, yo sí, sí. Todo. O sea, sí, sí, sí. El primero que hubo de doping argentino, fue los Xabedos, el médico, después dice que no se lo dio, qué sé yo, pero para cubrirlo dijo que le había dado un Xabedos, tenía un juicio en contra del jugador que le había protegido. Y eso es mala leche, digamos. Y bueno, pero claro, el jugador se va ahí, cada un año no jugó, se perdió dos transferencias, ¿sí? que siento un tipo de puta, y no te quiere hacer un juicio a mí, pero quiere hacer un juicio a Boca. Claro. Porque Boca, yo no tengo nada, no tiene, entonces claro. Yo estoy en idioma. Sí. Por eso yo digo la situación. Por ahí te dice, no, sí, confianza en eso, y después le toca el control, te da positivo. Claro. Y pues yo no puedo. Claro. No, bueno, mejor me avisaste. Claro. Me termina siendo. Claro. Nunca vas a ver reconociendo hasta el mismo diciendo que como le habías dicho. Y... Claro. Por eso. Ya que están cagados porque no tienen control. Entonces, claro. Cada muy de vez en cuando se tienen control, entonces se piensa que nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada. Sí, Pablo, yo creo que está muy bien lo que vos decís, ¿no? Vos has acabado de experiencia también. Pero yo creo que no hay que evitar generar ese tipo de alianzas, ¿no? Por eso. Ya. Está muy bien lo que vos decís. Es decir, hay que. Y de último, como decíamos antes, cuando decíamos el artículo 7, la ley de dopaje. Si te digo que no juegues, claro. No me juegues más. Claro. Pero bueno, sí. Claro. Yo creo que hay que ser muy claro. Inicialmente, ¿no? Porque si no después viene esa. Pediste la valencia, lo que está en el medio, como se acabó su consejo. ¿Eso te pasa? ¿Lo dejás asentado vos, Pablo, por ejemplo, en algún lugar? No, en el fútbol no pasa, porque si pasa así, yo no lo dejo jugar porque yo tengo que controlar todo el fin de semana. Si yo fui para el caso, no tengo que jugar, obviamente. Hoy ni siquiera podés porque hoy el fútbol está bien, no controla sorpresas en los entrenamientos. Pero sacarlo del entrenamiento ni siquiera ahí, yo me aseguro que tengo que jugar. Solamente por sorteo y a través después de hoy cambió la. Eso no. Siempre fueron dos por sorteo, sí. En los partidos. Sí. Ahora puedo dar controles como quieran ellos. Se pero no hay controles en los entrenamientos, que de hecho hubo, viste que arriba lo fueron y controlaron. Ah, pero no son los entrenamientos, sí. En un entrenamiento que en realidad lo que la UADA recomienda es ir a los entrenamientos. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo, sobre todo en los otros deportes, si yo soy, por eso le hacen eso a los tenistas, porque si no yo me falopeo, me hago el control, me da negativo, sí, y sí. Vuelvo a Wimbledon, ¿no? Entonces, claro. Desaparezco nuevamente hasta que me lavo. Uruguayano. Claro. Entonces por eso van a buscar los entrenamientos. La puede ser por sorteo, pueden ir a buscar. Pero a tu casa no. Al fútbol no. No, lo que pasa es que los papeles lo pueden hacer. El Uber abajo, todos los días tiene que declarar una hora, lo más fácil es que declares la hora que vas a estar entrenando. Entonces te van a ir a buscar entrenamientos. Ah, si vos estuviese de vacaciones y declarás de tal día a tal día, yo voy a estar en mi casa, bien. En esas dos semanas te puedo caer en tu casa. O sea, no es un whereabout electrónico, una pulsera que te ponen por el medio. No, puedo declarar. Puedo declarar. Yo todos los días de 7 a 8 voy a estar en este lugar entrenando. Pero eso aplica para el fútbol también. Cada club manda todas las semanas a la UADA los horarios de entrenamiento. Solo entrenamiento. Está bien, la pregunta que yo te hago es, vos recibís un compromiso de whereabout, lo que sea. Pero vos tenés instrucción, por ejemplo, no sé. Hoy viernes, de 8 a 10 voy a estar en mi casa. Eso habilita que ves para un tiempo y te saques algo. Si vos declarás, vos tenés que dar todos los días una hora de tu día en dónde vas a estar. No importa, eso lo decidís vos. Lo más fácil es que digas el horario seguro que entrenamiento. Decís, y de 8 a 10 voy a estar en entrenamiento. No sé dónde voy a estar a las 4 de la tarde. Pero de 8 a 10 seguramente voy a estar en entrenamiento. Ah, está bien. Pero te digo, si por ejemplo, un tenista sí, que decide hoy eso, en el fútbol es obligación del club, no del deporte. Como van todos y pegan todos juntos. El rugby es igual. El rugby es igual. El tenista que está solo él. No, pero es el que decide no jugar un torneo. ¿Recordando tu nombre? Ignacio, ¿cuál es? Un tenista que decide no jugar un torneo y entonces dice, esa semana me la tomo de descanso y me voy a mi casa, él tiene que declarar que en esa semana, ponele de 8 a 10, que no va a estar en Wimbledon porque voy a estar en el torneo, sí. Voy a estar en mi casa en tal lugar. Claro, ¿qué tema, no? Entonces él, si él quiere salir, por ejemplo, la noche anterior salió, a las 8 de la mañana tiene que volver a su casa y tiene que estar hasta las 10. Porque por las dudas de que le caigan, si van y no lo encuentran, sí, es una presunción. Es para decir, mira, yo de 8 a 10 estuve donde estaba. No, claro. Pero si van es una presunción, me ocurre que es una presunción en contra del deportista, claramente. Si le caen fuera del horario, no le pueden decir nada. Tiene hasta 3 meses. 3 meses. Claro, pero digamos, si te caen fuera del horario que vos declaraste, no cuenta como ausencia. No, eso no, pero si caen dentro, a la tercera vez ya es una. La tercera vez que no te pueden localizar, eso corre como si hubiese dado un análisis. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Ninguno se lo gracias. Siempre se aprende algo, qué bueno. Yo te puedo hacer una pregunta, ¿qué más es? Y más si sos Nacho. ¿Hasta dónde? Siempre a nosotros nos dicen que la historia clínica es el único documento legal, válido, o sea, sí. ¿Hasta dónde tiene validez lo que vos escribas en la historia clínica respecto de las indicaciones o de lo que vos le dijiste a un paciente sin que haya una devolución del paciente o de, por ejemplo? Está muy bien la pregunta, sí, ya está muy bien. Me pasa mucho en el club que yo digo, un jugador no está en condiciones de jugar, el técnico o los dirigentes deciden ponerlo igual, entonces yo voy a escribir en la historia clínica. Yo le explico al paciente y a los técnicos que no está en condiciones de jugar y ellos deciden ponerlo igual. Firman sello. Ahora, ¿hasta dónde tiene validez eso de que después ellos vengan y digan la cosa? A mí no me dijiste nada. Y pero la historia clínica está así, pero a mí no me dijiste nada. Está muy bien la pregunta, Nacho. Está muy bien la pregunta. El asunto es así. Hay un viejo lema que dice, mientras menos escribas, mejor. Algunos médicos legistas dicen, no, mientras más escribas, mejor. Mientras más documentes, mejor. Documentar, documentar, documentar. Si bien son hechos, digamos, autorreferenciados, donde nadie te puede decir nada, todo lo que vos escribas y consignes en la historia clínica, a través de otros, y juicio te digo, ¿no? Llevo un juicio, a través de otros mecanismos de prueba, como testimonios, por ejemplo, testimonio de otros colegas, de alguien del cuerpo técnico, todo eso puede ayudar para confirmar lo que vos estás diciendo. Es una prueba testimonial, es una prueba documental como tantas otras. Pero ojo, la presunción es la presunción en favor de la legalidad de la historia clínica, siempre. Hay una presunción sobre la legalidad de la historia clínica. Siempre que esa historia clínica cumpla con los requisitos que te digo antes, que vos el día después no puedas ir atrás, borrar y documentar y poner otra cosa. El tema de la correspectividad cronológica es un requisito de la ley. ¿Me explico? De que vos no puedas zafar, tapar y cambiar lo que pusiste. ¿Se entiende? Pero es un hecho, es una prueba documental más. Si los otros te dicen, a mí no me dijiste nada, vos dijiste sí, me lo dijiste hasta acá, bueno, se requerirán pruebas de testigos, de otros jugadores, en fin, siempre hay formas de recrear históricamente, pero mucho mejor es que esté escrito, firmado y sellado. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando empezamos yo les pregunté, y ya nos vamos, así no los aburro más, ¿aburrieron mucho? Yo les pregunté que levantar la mano en los últimos 15, antes preguntaba en el último mes o en los últimos 6 meses, en los últimos 15 días yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes recibieron una consulta por WhatsApp o por email de un paciente? Levantaron la mano casi todos, ¿sí? Ojo, todos ustedes son médicos digitales. Están por ser médicos deportólogos, pero hoy son médicos digitales. ¿Lo sabían? No. Sépanlo, hay riesgos, hay tremendos. Y uno de los riesgos también es un riesgo que tiene que ver con la profesión. Porque ninguno de ustedes cobró por esas prácticas. Uno pensaba que la medicina era esta, el paradigma de la medicina, ¿no? La clínica. ¿Dónde viene la palabra clínica? Yo siempre jodo con esto, pero me parece que el origen de las palabras a veces enseña mucho. ¿Se acuerdan que dijimos medeo? ¿Qué significaba medeo? ¿Médico? ¿Medeo? Es que clínica. Clínica, ¿dónde viene la palabra clínica? Clínica viene de un verbo no griego, latino. Inclinare, de clínica. ¿Y por qué los clínicos se les llamaban buenos clínicos los que se inclinaban? Porque el que se inclinaba, Adriana, ¿no? Andrea, perdón. Adriana, intensivista. Se inclinaban, podían desarrollar todas las artes clásicas de la clínica, que eran palpar, escuchar, tocar y ver. Hoy a los residentes hay que llamar a los viejos que están jubilados para que aprendan a escuchar, pero bueno, no importa. La máquina desplazó a los seres. Pero un poco el paradigma era ese. Ahora es lo que les pasa a ustedes. Son médicos digitales. Recibimos consultas de todos lados. Entonces, es muy difícil porque ustedes están en un cambio revolucionario. Ustedes están, estudiaron, son jóvenes, pero de un modelo hipocrático, tradicional, y tienen que pasar a un modelo, digamos, de medicina digital, donde el paciente no está. Yo creo que los dos modelos son absolutamente complementarios. No creo que sea uno peor que el otro. Creo que la medicina digital puede encarnar esas reglas éticas que vimos hoy, puede ayudar, digamos, a mejorar la salud del paciente. Pero el paciente y el deportista, ¿en qué se encuentra hoy? Exige y luego abusa del contacto digital. Yo le voy a montar ahora WhatsApp de pediatras. ¿Quién es? Vos eras pediatra, Soledad, ¿no? ¿Tenemos más pediatras? Pediatras que reciben fotos por WhatsApp, una es crítica, el pañal, discúlpenme la expresión, todo cagado del nene, le manda la foto, que aparte resoluciones donde no se puede ver mucho, aparentemente había unos bichitos, no sé si era que se comió el pochoclo, había bichos. Doctora Soledad, mire, le saca la foto al pañal, ¿no? Entonces lo manda a la médica pediatra. Soledad, ¿qué puedo hacer? Tengo este pedido. ¿Eh? A la hora de la cena. Sí, o antes de las 3 de la mañana. Rápidamente. O vos a las 3 de la mañana. Claro. Otro WhatsApp. Miren, acá están las historias reales. Creo que están por acá. El paciente promedio, bueno, no escucha, no se escucha, no entiende, no recuerda. Acá está un poco todo el tema de las leyes. Fíjense que ahora se están haciendo, por ejemplo, consentimientos informados en ensayos clínicos por celular, por smartphone. Es decir, en un ensayo clínico, lo que está, como decías vos, estudios que están hipercontrolados, se hace como una especie de checklist y eso ayuda a mejorar la comprensión del paciente. Pero lo que les decía antes, vamos a ver, bueno, todo lo que esté en medicina, mirá los pediatras y los obstetras, están enloquecidos por el abuso de consultas. Estoy en la farmacia y no está el remedio, ¿qué hago? No hay Nutrilón en el supermercado. ¿Qué compro? Tiene un cumpleaños pero tiene fiebre. ¿Lo llevo? Le mando la foto con la caca en el pañal. Son casos reales. Esto está, pero ojo, esto es una masa de un bolón que está generalizado. La SAP, no estoy en contacto con la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, acaba de crear, Lucía Charniak, buenísima, acaba de crear una subcomisión de tecnología y telemedicina, para poder decir a los pediatras cómo manejarse, cómo contestar. ¿Estás trabajando con la ciudad? No, no, pero el otro día estuve en una charla y están por lanzar un plan de telemedicina por el Ah, no me digas, ¿dónde? Me interesa. En Nación. Ah, en Nación. Sí. No en Ciudad, en Nación. En Nación. ¿Dónde lo escuchaste? Perdón que la. En una charla de diabetes y hipertensión. Ah, mira qué bien. De Servier. ¿Y lo vas? De Servier, sí. De Servier, el sanatorio, el sanatorio, el laboratorio francés. Sí. ¿Cómo era? Bueno, está bien, en el Ministerio de Salud están trabajando un proyecto de telemedicina. Para todo lo que es, eso sí, puede ser lo que. No, no, pero como legislación. No, no, hay un proyecto de ley, están armando un proyecto de ley, pero más que para las redes sociales es para todo lo que es telemedicina, que es interconsulta, telemedicina, telequirorobótica. Ustedes saben que se está operando a distancia, ustedes son cirujanos. Se está operando a distancia con todo lo que es telequirorobótica o quirorobótica, ¿no? Pero bueno, de esto no hay nada. Es decir, no hay ley que los proteja, no hay ley que incluyen esto, y lo más grave, otra de las cosas más graves, no les garpan, no les pagan a ustedes el acto médico por esta consulta. Y ustedes, esto demanda mucho tiempo. Lo que quiero terminar con esto, quiero darle algunos consejos. Hace un par de semanas empezó a circular por WhatsApp una aplicación para el celular justamente para eso, que es como una red social que cuando el paciente te pide tu teléfono, en lugar de darle tu teléfono, vos le das el usuario de esa aplicación. Entonces, bueno, el paciente se baja esa aplicación y por cada consulta que te hace, le cobra por. Sí, eso se llama consultorio.net, es un consultorio móvil. Es una aplicación paga que ustedes la pueden pagar y digamos, a ver, la desarrolló Santiago Tronca, un tipo, un especialista en medicina digital bastante piola, extrapoló un modelo que se está haciendo en otros países. Yo acá tenía, por ejemplo, esto vos lo bajás en tu aplicación de móvil. Vos les puedes enviar, la gran ventaja de esto es que vos disponés de una historia clínica en la nube de cada paciente, te da esta aplicación. Entonces el paciente te llama, vos estás en Mar del Plata comiéndote unas rabas, tomándote un vino, y vos lo que tenés es, lo que te facilita es, te llamó y te costó un despelote, bueno, vos en tu smart tenés la historia clínica y todos los antecedentes del paciente. Eso es maravilloso, pero es caro. Ahora, hasta que no tengan esto, consejos. No le den el mail a los pacientes, no le den el Yahoo, el Gmail. Armen, si quieren ustedes, más con el de postología, creo que esto aplica, ármense un email específico para consultas médicas. ¿Cómo es tu apellido, Nacho? Paván. ¿Paván? Consultas doctornachopaván@gmail.com. Por si te hagas una estupidez. Y ese canal de comunicación es el único canal de comunicación que vas a tener con tus pacientes. Y antes haces acuerdos previos. Por ejemplo, el famoso disclaimer. Es decir, vos vas a tener una contestación automática, una respuesta automática, que cualquier correo electrónico lo armás vos y lo haces. Mira, este canal de comunicación para consultas por mail es para este tipo de consultas. Si vos tenés consultas que pueden ser medianamente graves o graves, esto no sirve, tenés que concurrir a la guardia o a tal lado o a tal lado. ¿Se entiende? Disclaimer, respuestas automáticas. Tercero. Así como ustedes tienen tiempo para ir al consultorio, ir al club, ir al quirófano, vos a todos tus pacientes, si tenés el disclaimer, decís, esta consulta no la voy a responder inmediatamente, el tiempo que yo voy a dedicar durante el día para responder las consultas por email es, por cierto, algo, de 17 a 18. ¿Se entiende? Cuarto, esta es una consulta médica, es un acto médico, tiene que ser retribuido. Si tu obra social, Galeno está empezando a pagar algunas ahora, pero con muchas restricciones. Esto si querés, si vos lo querés hacer gratis, lo haces gratis. Esta consulta merece mi tiempo, muchos dicen, pero son 2 minutos. No, hermano, no son 2 minutos. Son 8 años que me pelé el tuje estudiando, estoy haciendo un curso de especialidad un viernes a las 12 de la noche. Son 8 años y 2 minutos. En Picasso. ¿Eh? Picasso vende un cuadro. Ah, sí, que dice. Lo buscar y no lo tenía pintado. Entonces, si el cuadro, le dijo bailes. Y los cuadros se lo venden, 50 mil dólares. 20 segundos. 80 años, 20 segundos. Claro, es muy buena, es muy buena. Exacto. Pero yo creo que ustedes se la tienen que creer porque es así. ¿Cuánto tiempo invirtieron? ¿Cuánta hincha le está? ¿Cuánto tiempo le está sacando a la familia y a, en vez de estar jugando un partido? Ustedes lo pueden hacer gratis, nadie lo obliga, pero ojo que es un acto médico que genera tiempo, responsabilidad y esfuerzo. ¿Este WhatsApp o mail que te envía el paciente puede ser utilizado como medio legal? Para... Sí, muy buena pregunta. Si hasta ahora, por ejemplo, una computadora, vos con, te sacan el IP o te sacan un montón de cosas, se sabe de dónde salió eso y se puede hacer, te puede certificar. Así como un email tiene valor probatorio, un WhatsApp también puede tener valor probatorio. Y las escuchas, fíjate, todo quilombo con el tema de escuchas y cosas, y tenemos lo probatorio. Tengo una consulta. Pero es muy buena la pregunta, sí. Con el tema de los psicofármacos. Sí. Si por eso te pasa mucho que te piden, o sea, sí. Vos no conoces a la persona y te piden, sí. Y vos le haces la receta. ¿Vos tenés alguna como responsabilidad después de lo que pase con la utilización de ese psicofármaco? 150%, no 100%, 150%. Ojo con el pedido de recetas de prestado y mucho más con psicofármacos. Yo creo que hay que cambiar una mentalidad, porque sí, haceme la cochada, dame la plata para mi vieja que no duerme, para romper la pena. ¿Eh? Tomá, dásela. No. No, porque hasta que tengas el problema. Y mucho más con el tema de psicofármacos ahora. Yo te diría que ni un antibiótico, y mucho más ahora con el tema de la resistencia bacteriana y problemas. No hagan recetarios, ni mucho menos certificados, como vimos al principio, ni certificados ni receta de favor. Empecemos, ustedes que son jóvenes no pueden hacer. Por una cuestión legal, digamos, si vos. Por una cuestión legal, porque cualquier. No, pero digamos, si vos, por ejemplo, lo haces escribir a otra persona, sí. Y que te haga una firma cualquiera, vos legalmente estás cubierto en el sentido de cómo puedes alegar que esa. Es decir, pusieron tu sello, pero firmó otro. Sí. Y bueno, sí, ahí no, qué sé yo. El sello lo puede hacer cualquiera. Sí. Pero me parece que es una salida poco. Para quedar bien con el tipo y te la firmó otro, qué sé yo, no sé. Puedes hacerlo, sí. Acá hay otro tema. Todos ustedes tienen seguro médico, ¿no? Seguro de responsabilidad de mala praxis, sí. Todos. Este es otro tema. En las cláusulas, en las pólizas de seguro, si hay alguna reproche o algún reclamo por consultas digitales, no presenciales, no están previstas en los contratos de seguro tradicionales. Ojo con esto. O sea que mucho más aún tienen que proteger eso. Ahora, a partir de ahora no van a contestar un puto mail más, ¿no? No se trata de eso. Con estos recaudos, no, con estos recaudos, porque yo creo que esto facilita mucho. Mira lo que le pasó a una pediatra. Esta historia me la contó Lucía Cherián. Así como está el tema de la caca, el abuso, que manda cualquier cosa, es una chiquita de 3 años. Ella era médica pediatra de toda la familia, era la última chiquita de 3 años. Se fue toda la familia a Centroamérica, creo que a Costa Rica. Fueron a una playa ignota, que una chiquita tenía 3 años. La chiquita se empieza a sentir un día mal. Rash cutáneo, vómitos, o sea, que tenía, se descompensa, la interna en una salita en Costa Rica, en un paraje que no me acuerdo cómo llamaba. La chica empieza a mal, la lleva a una institución de mayor complejidad, entra en una situación asistencia respiratoria mecánica y ahí se le ocurre a la madre, dice, te llamo a WhatsApp, dice, voy a sacar fotos, voy a sacar la historia clínica, se las voy a mandar a la pediatra, que estaba a 2.500 kilómetros de distancia. Le saca la foto a la pediatra, va a consulta con un infectólogo de Gutiérrez, y era una enfermedad rara, infecciosa. Típico es el síndrome urémico hemolítico. ¿Sería algo así? Puede ser. Esa situación está descrita. No lo, es típico de esta zona argentina. Ajá. Y no lo conocen en el exterior y muchas veces. No, puede haber sido eso. Ah. Te soy honesto, no me acuerdo de patología. Era una patología infecciosa rara. no la conocía, no tenía ni idea, da a 2.500 kilómetros, la médica pediatra le dice, por favor, es esto, le tiene que dar esto, esto, esto, le salvaron la vida. Le salvaron la vida con un WhatsApp a 2.500 kilómetros. O sea, ni, digamos, tecnofobia ni tecnolatría, pero es una herramienta potente. Entonces, recordemos, un email único que diga Nacho consultas médicas gmail.com. Tengan en cuenta el disclaimer de no disponibilidad, indicaciones para casos de urgencia. Otra cosa es muy importante el receptor. Si ustedes le mandan un WhatsApp y ustedes le dan una respuesta médica, ¿qué garantía tienen ustedes que esa, tema de confidencialidad, tema de responsabilidad, que el que lo recibió es realmente el que le preguntó? ¿Se entiende esto? Pactos previos. Vos te mandás un WhatsApp o te mandás un mail, confirmás los datos del emisor. Simple. Pero con esto ganan un montón y previenen un montón de despelotes, ¿sí? Recomendaciones de uso electrónico y de correo. Disponer del tiempo suficiente para hacerlo y unas condiciones de trabajo que permitan el correcto funcionamiento. Establecer un tiempo de respuesta. Esto es muy importante, ya lo dijimos. Cuando ustedes elijan el soft para el correo, el Gmail lo tiene. El tema de confirmación de la recepción del mensaje, confirmar cuándo se abrió. Claro, ustedes pueden confirmar cuándo se abrió, pero no si lo leyó o no lo leyó, pero por lo menos pueden confirmar que lo abrió. ¿Se entiende esto? Esto genera una sospecha que realmente la persona leyó. Bueno, si lo abrió, uno sospecha que lo leyó. Técnica de cifrado, control de auditoría, bueno, esto ya lo dijimos. Ventajas, las ventajas son muchas. Facilita el acceso rápido del especialista, el deportólogo cuenta con mayor información, evita riesgos de desplazamientos, se apoya mucho a centros médicos aislados, disminuye internación hospitalaria, favorece la continuidad de la atención, mejora el diálogo, aumenta la cultura comunitaria sanitaria, es muy eficaz en campañas, promueve la capacitación de profesionales aislados, potencia el trabajo en el equipo, desarrolla nuevas capacidades, pero sin lugar a dudas el riesgo es este, ¿no? Entonces la invasión a la intimidad. La mujer ahí que no tiene nada que ver está como cogoteando y viendo la historia clínica del paciente que está internado ahí, ¿sí? Mucho cuidado con el tema de la protección de los datos, ¿sí? Con todo lo que les dije antes, tener claro, identificado el paciente y al receptor y ustedes, y hay que luchar ahora mucho por el tema del cobro de honorarios. Para terminar, ni tecnofobia ni tecnolatría, como decía Aristóteles, término medio, ser amos de la tecnología y no sus esclavos. Estar pendiente de eso y a veces no puedo dar respuesta. Generar acuerdos claros con cada paciente, con cada deportista, ¿sí? En cuáles son los límites y las ventajas de esto. Muchas gracias por la atención, chicos. Combate, vamos a decir para. Si quieren decir algo, alguna consulta, no sé cómo se les puede dar. A mí no me terminó de quedar muy claro la Nacho, pregunta sobre la confidencialidad con respecto al técnico, al presidente del club, lo que sea. Muy bien. Los términos de la confidencialidad, Nacho, por no que te interrumpa. Vos lo que puedes decir es simplemente si esa persona está apta o no apta, o cuánto tiempo. Otro tema también muy interesante es el tema de la evolución. Vos tenés que decirle, miren, la medicina no es una ciencia exacta. Yo puedo dar un pronóstico estimado de la evolución que precisa este paciente para, o este deportista para restablecerse a la actividad deportiva. Eso, nada más. Es decir, como los médicos laborales. El médico laboral no te dice, mira, este tipo tiene una tuberculosis. Bueno, en el caso que tenga una infección. Una excepción es si está en riesgo terceros, si están en riesgo los compañeros del equipo. Si vos sabés que ese paciente tuyo, ese deportista, tiene una tuberculosis activa, está basilífero, no quiere tomar la medicación, ahí no te queda otra cosa que denunciarlo en el club. Un caso famoso. Se lo denunció porque el tipo no quería tomar la medicación, y la medicación, si toma la medicación, eso disminuye, digamos, el periodo de contagio es contingente. Ahora, si un jugador es VIH positivo. No tenés que decir nada, ni siquiera en boxeo, ni siquiera donde hay sangre visible, porque las medidas de bioseguridad son universales y obligatorias. Ojo con eso. Hubo casos también de deportistas con infección por VIH que se lo comunicaron al resto del equipo. Así se comieron un juicio así grande. Yo quiero ir a una. Nosotros en el club tuvimos dos intentos. Empezó esto, nos querían hacer que hagamos así de error, y nosotros, bueno, justamente diciendo esto, ¿qué ha sido por la obvio? Y sobre todo lo que se plantea muy seguido, el club de Cunimán, hacer controles por parte de los asociados. Claro. Yo, obviamente no lo hacemos y lo negamos porque, ¿qué haces? Claro. ¿Qué haces? ¿Lo dejas jugar o no lo dejas jugar? ¿Lo denuncias o no lo denuncias? ¿Lo tratas o no lo tratas así? Ah, no, bueno, después vemos. No, exacto, Pablo, el riesgo es altísimo. Aparte, la infección por VIH no genera incapacidad deportiva de ningún tipo. Digamos, si es una infección donde hay carga viral indetectable y está controlada y tratado, Michael Jordan, un deportista famoso, de HIV positivo. Pero me decías, Nacho. No, yo, digamos, bajarlo a casos mucho más terrenales. A ver. Tenés un jugador que tiene una lesión X, no importa. Sí. Vos lo evaluás, considerás que ese jugador no está en condiciones de jugar, que ese domingo, o el sábado, o la semana, hay un partido súper importante, viene el técnico y te dice, ¿lo voy a tener a Pepito? Y no, la verdad es que no vas a tener. ¿Pero qué tiene? Y no te puedo decir. No, pero qué, decime qué tiene, porque yo necesito saber por qué no puede jugar mi jugador. No, Pepito, vos necesitás saber. Vos lo que necesitás saber, yo soy médico. Es decir, no soy tu confidente. Vos lo que estás a ver, desde el punto de vista médico, mi responsabilidad termina acá. Mi responsabilidad es decirte, puede jugar o no puede jugar, y yo estimo, no te voy a decir tanto, que en determinada cantidad de tiempo va a poder volver a jugar. Es así de fácil, contundente. Porque, como te dije antes, Nacho, cuando vos rompes... A ver, yo siempre digo lo mismo, la intimidad, la privacidad es uno de los derechos más fuertes. Es uno de los derechos más fuertes porque está protegido por la Constitución, pero es el más débil, el más frágil. En la confitería, en los ascensores, en los pasillos, en el vestuario, en todos lados se pulveriza. Porque no le damos bola. Pero no sé si me explico. El deportista generalmente no tiene problemas que vos le digas. Se le rompe la rodilla, se ve que bueno, hay que avisar al técnico, que le quita la rodilla, que va a poder jugar. Perfecto. Y los jugadores no tienen que decir nada. Tuvimos, obviamente, más de una vez. Varias veces que puedes decir, no le digas, decirle tal cosa, sí. Y probablemente vamos y decimos tal cosa. A ver, estamos lo que quiere. Pero yo eso lo documentaría. Yo eso, es habitual, sí, comentarle al mellizo que me rompió la rodilla, no hay problema. Yo haría una cosa muy mínima, que en el periódico pongo, fulano de tal, me, digamos, relevó, y me dijo que podía comentarle al entrenador el origen de la lesión. Como decíamos antes, ¿lo documentas? Eso nosotros. Un jugador profesional lesionado siempre hay que hacer un par de metros. Sí, claro. Nosotros vamos a decirle, perfecto, vimos el parte, le vamos a decir que, perfecto, que engordaste los kilos, perfecto. Puedo decir sí o no, muchas veces la parte es un kilo, mentira, como el jugador está agarrado y él dice no, porque aquí en la convocatoria de la selección pone que tengo una contractura, que se ¿Hay que poner contractura? Se consensa siempre el jugador, el cuerpo técnico. Pero a ver, cuando no le conviene nunca al jugador si tiene un desgarro y vos pones una contractura, porque después empieza a este maricón porque una contractura está 3 semanas sin jugar. Claro. Pero hay situaciones que. Donde vos podés hacer un consenso con el cabello. Un desgarro, un músculo menor, que por ahí vos sabés que en una semana por ahí está, que es un músculo menor, y con eso hay vos a veces. No, yo creo que eso está bien, digamos. Porque hay una siempre con el. Hay un acuerdo claro, si hay un consenso, por lo que si yo no jugar claramente, eso me parece bien. Eso, digamos, me parece que te inmuniza contra cualquier reclamo, que es lo que va a decir. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y en el diagnóstico por imágenes, cuando vos, por ejemplo, me haces un caso como el que dice Pablo, que te dice el médico, vos o desgarralo o no lo desgarras, digamos. Te voy a mandar a tal jugador, decirle que está desgarrado o no le digas que está desgarrado como el que se eso es un tema, a ver. En caso de diagnóstico por imágenes, no debería dar el diagnóstico. Es decir, a ver, no, porque vos decís, hace el informe que hace el. No, pues así. Sí, está con el jugador ahí. Ah, en ese momento. Más, digamos, en el momento, se pregunta. Es una buena pregunta. Tengo. Yo creo que ahí me parece que la mejor respuesta posible es decir, mira, yo no lo veo claro, el informe se me ha informado a tu médico, la con tu médico tratando. Me parece que es la mejor alternativa disponible. No, pero igual en el mundo por imágenes pasa mucho con tomografía que por resonancia que suma mucho también para el médico que la recibe. El médico por imagen también da una aproximación de lo que ve, es más que compatible con, y es obviamente una correlación con el cuadro clínico. No, pero él dice decirle al jugador. Pero muchas veces pasa también con la estudio por imagen contando el diagnóstico, porque pone imagen compatible, entonces con un tumor cerebral y le está diciendo, mira, no, a veces también pasa, digamos, a la inversa, que te dicen, no te digas nada al jugador. Eso pasa y el jugador va y te pregunta, che, ¿pero qué tengo? Mira, yo creo que la responsabilidad primaria siempre en cualquier estudio diagnóstico o auxiliar es de aquel que pide el método diagnóstico. Es decir, con esto que te quiero decir, la responsabilidad del médico de portador o del médico tratante. Si yo soy especialista en imágenes, me dice, ¿qué tengo que tengo? Yo la única respuesta posible es decir, mira, yo no te lo puedo decir porque no tengo condiciones de hacer una evaluación integral. Esto es solamente una imagen, es una impresión. Sí. El diagnóstico te lo tiene que dar aquel que pide. ¿Me explico? Yo no, apuesto por eso. Ah, es medio la recomendación de la medicina. Imaginólogo dice, mira, yo vengo, te hago el estudio, puedo hablar con el médico tratante. Imaginólogo no debería meterse. Claro. La mi experiencia, la vez que se metió el imaginólogo, fue para quilombo. Claro. O sea, o cambias de rol, sos el médico tratante y dejás de hacer imágenes, claro. O te dedicas a hacer imágenes. Claro. Totalmente de acuerdo, sí. 100%. Sí. Te doy otro caso mío. Digamos, hay una cuestión legal ahí. Por más que te pidan que le digas algo o que te pida el informe en ese momento o que te diga qué tiene, no hay una cuestión legal que a vos te obliga a decírselo en ese momento. No, tu obligación legal es hacer el diagnóstico con imágenes o químico, análisis químico, de acuerdo, digamos, a tu obligación legal, pero no, no, para nada. ¿Cómo hacemos para nosotros manejar y defendernos legalmente en cuanto a la privacidad de los pacientes, si el espacio que nos dan es un consultorio de 4x4 en el cual están todos los pacientes que están rehabilitando y a su vez tienen que usar esa misma camilla para revisar y hacer diagnóstico? Bueno, a ver, está muy bien la pregunta. Es decir, vos también, la institución, cualquier institución, por más pobre que sea, se tiene que dar condiciones, siempre hay concurrencia. La concurrencia dice condiciones materiales espirituales que garanticen más la práctica médica. Esa es la idea de utilizar la responsabilidad. Sí, totalmente, 100%. Y si vos estás en un ámbito donde claramente no puedes proteger o no hay una protección, una relación protegida y adecuada, tenés derecho a quedarte al tema. Aquí hay otro tema, que uno piensa que ustedes están obligados a atender a todos los pacientes siempre. Esto es mentira. Esto no lo dice ni la ley ni el código de ética. Ustedes solamente están obligados a atender pacientes, supongamos, en la vida pública, en una situación de riesgo que puede abreviar el curso vital, que no hay nadie para derivarlo. Pasa a veces con muchos pacientes que dicen, este tipo es un quilombero, que siempre me está reclamando, ¿viste? Cuando hay una afectación de la relación que ya no te permite trabajar, vos estás obligado, ¿acaso? Es más, vos tenés el derecho a pedir la derivación del paciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo como que también manejo a veces muy medio psicopatón de muchos pacientes, ¿no? Si llega un momento que se requiere, hay un quiebre de la confianza, que te impide trabajar con libertad y con responsabilidad, tener todo el derecho del mundo de decir, mira, hasta acá llegué, este paciente lo tengo que derivar. ¿Y es responsabilidad tuya conseguirle otro médico para que venga o si estás, es buscarle otro? No, si estás en una institución, vos tenés que pedir la derivación a la institución. Tenés que hacerte cargo del paciente hasta que no sea efectivamente derivado. Si no, puedes estar en dos situaciones bravas, que es abandono del paciente o pidiendo auxilio, candidatos en el código penal. Pero hasta que el momento es la condición. Y la institución tiene que documentar, decir, mire, yo este paciente tengo, está en riesgo, digamos, situación de barnado, la situación de quemazones, de la situación está poniendo un poco y llega a ti. Si tengo un paciente así muy alterado, yo estoy cegado para hacer un diagnóstico de paz. Entonces no puedo atender. Sí, obvio, está perfecto. Porque no es importante. O sea, no, se la explico. Tienes razón. Digamos, a ver, vos no sos ni ustedes son sacerdotes ni vos sos sacerdotisa. Es un trabajo, como que de trabajo, porque tiene condiciones previas de salud también. Yo tuve una situación la semana pasada en una clínica donde aquí un paciente venía derivado, pero había sido toda la familia de karatecas y todo el... Bueno, total es que... ¿Karatecas? Sí, o sea... ¡Muy despavorido, hermano! No, total es que este paciente llega a la guardia y ahí estaba una chica, una doctora atendiendo. Llegó el paciente muy tranquilo, llegó, no tenía compromiso de vida ni nada por el estilo. La cuestión es que le derivan de otra clínica que no tenían para hacer una tomografía. Estaba con un dolor de garganta y no sé por qué, pero le quisieron mandar a hacer una tomografía desde las 8 de la mañana. Llegó a esta clínica a hablarle, a insultarle a la doctora y todo. Y la doctora, como ya me estaba entregando la guardia, se fue. Y luego vino a la doctora, le estaba tratando muy mal, o sea... Yo no sabía qué hacer, si es que decirle que ya parara, porque todo el mundo se fue por un lado, hasta el guardia se estaba por afuera. Y Y la verdad, yo como soy extranjero, no quería actuar ni decir nada, porque yo me metía en un problema del diablo ahí. Pero yo ya estaba ahí pendiente, porque ya estaba a punto de, porque ya estaba hasta queriéndole topar. Bueno, la doctora terminó yéndose y me quedé yo, y ahí me metí en un problema. Aún hubo un rato que vino y me dijo, ahorita necesito que vengas y le atiendas a mi papá, pero ahorita... Y ahí estaba una señora con compromiso de vida que venía y el paciente se puso de esa forma. Y a mí me tocó decirle muy groseramente, igual que él me estaba tratando que vaya, le dije, no, vos no tienes que por qué venirme a dar órdenes ni nada. Bueno, ahí le calmó la novia y la mamá. Total, luego subí el señor, o sea, el paciente... muy amable, estaba con 37.5 de temperatura, o sea, nos pusimos a conversar mucho después de que el hijo se fue. Pero en ese caso, por ejemplo, yo cuando estaba ahí, yo no quería ni siquiera atenderle al paciente. ¿Con qué diagnóstico se le puede enviar al paciente a otra clínica? Yo te llevo la lima dentro del pan, digamos. No, a ver, ahí es lo que vos tenés que evitar. Nadie te puede obligar a vos. Nadie te puede obligar a vos. Aparte del tipo de seguridad, se fue rajando. O sea, que la situación de vulnerabilidad total. Nadie te puede exigir a vos en trabajar. Y no mantener súper en el rogatorio, que va más allá de las obligaciones. Si vos querés bancarte el otro, puedes bancar. Pero nadie te obliga, ni la ley, ni la ética, a exponerte en una situación donde está en juego tu propia integridad. Ahora, a ver, lo que dice él, ojo que sí, no, uno se caga de risa, pero la última encuesta de médicos municipales sobre más de 35.000 médicos y médicas, más del 54%, una encuesta anónima, dijo que fue víctima de violencia física o moral de pacientes o de familias. Pero, hagamos una cosa, levante la mano, pero sean honestos, levante la mano que usted sufrió amenazas o violencia física o verbal de los pacientes. Superamos la media de medios municipales. Lo que pasa es que siempre te agreden y pero no te agredan muchas veces. ¿Cómo? Siempre te tratan de intimidar, de agredir. Bueno, vos tenés que saber. Bueno, no, mira, a mí me pasó hace poco en la terminal de Palermo, este paciente que tenía problemas en las aduanas. Un señor de alto rango. Ah, por un cardioscopio, por un. Exacto. Y la hija me amenazó, que era abogada, un montón de cosas, y yo, bueno, tiene que irse a Ezeiza, tenía que irse derivado a Ezeiza porque tenía que seguir preso. Y no quería que lo derive. Entonces, bueno, yo me paré firme, te vas. Y obvio. No pasó nada. Obvio. Yo creo que hay que mostrar un límite, pero tampoco no exponerse, digamos. Así. Poner una mejilla, pero no las dos, sino la cabeza entera. Nacho, ¿tenés experiencia respecto a la responsabilidad legal del médico gira del extranjero? Es una buena pregunta. No. Pero a ver, pensémoslo, es una muy buena pregunta. Porque vos conocés tu población, claro. Pero ejercer tu profesión, claro. Afuera, claro. En el marco de la influencia de ellos. Claro, es una muy buena pregunta. No, te suena esto no, pero a ver, vos fijate lo que pasa con telemedicina, por ejemplo, con las teleinterconsultas, lo que se está discutiendo ahora es. Supongamos que ustedes son médicos deportólogos de renombre, lo van a hacer pronto, y están trabajando en Catamarca. Pero vos tenés dos pacientes acá de Buenos Aires que no se viste todavía. Pero vos no tenés matrícula para, habilitada para trabajar en provincia, Juan San Isidro. Tenés la matrícula en Catamarca. Entonces, ¿qué pasa ahí con el tema de la interjurisdicción? A mí lo que me llama mucho la atención es que los colegios médicos todavía no se están metiendo en esto, que es un gran tema. Ahora, en una gira. Vos tuviste un problema de daños o de reclamo, o un quilombo afuera, no sé, estás en gira en Durban, una gira de rugby, el hecho se produce allá, pero a ver, si es un juicio por mala praxis, supongamos, vuelven acá, la jurisdicción la determina el domicilio del demandado, es decir, supongamos que en tu caso te van a demandar acá, por un hecho que ocurrió allá, con el derecho argentino, ¿se entiende? Ahora, no tengo claro si el hecho se sustancia, se consume y se sustancia en el mismo lugar. Yo supongo que se va, no, de ahí te van a, supongo que el hecho se queda y se consume allí, te van a, la regulación va a ser de acuerdo a la ley local. Pero sí, acá no podría ser. ¿Cómo? Claro. teóricamente no podríamos ejercer. Sí, pero si estás de gira, yo creo que ahí debe haber, por lo más, un contrato especial cuando vas de gira con los jugadores, un contrato adicional. Deja de pensar, es una linda pregunta, porque vos supuestamente tenés matrícula para ejercer la nacional, ¿no? La que tiene la MN o la provincial. Con los campeonatos mundiales, ganan de él, va con su cuerpo médico. Su cuerpo médico, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, pero vos es una pregunta. Pero vos, médico, pero vos, la droga ahí, si te olvidas algo afuera. Si vas a la clínica, la posibilidad del médico clínico de ahí, bueno, no tenés ninguna diferencia. Es decir, si vos le indicas que vos estás tramitando una medicación, estás en Estados Unidos. Generalmente vos te llevas tu medicación para evitar esa fase. Ah, ok. Pero si no tenés medicación, te falta un poco, ¿hizo? Depende de lo que Una medicación no muy complicada en una farmacia de Estados Unidos, mostrando la matrícula en Argentina en la farmacia de la Vega. Ah, sí. Pero para en cualquier farmacia, o sea, en el mundo, a la que fui, acá en Sudamérica. En Sudamérica, estás hablando de que. Allá, en Estados Unidos. Estados Unidos. En Sarasota. A mí me pasó en Estados Unidos hace poco que me agarró una conjuntivitis, me mandó a escribir la gente, no me necesitó para tu llamada médica, seguro me tuvo que hacer. Porque las recetas son telefónicas. Las médicas hacen recetas telefónicas, llaman a la farmacia y dicen, ¿qué farmacia le queda cerca? Llaman a la farmacia, le dan el número de matrícula, ya la médica está habilitada, son prescripciones telefónicas y muy seguras. Pero no consultiva. Pero es una buena pregunta la que saca el amigo porque. Hubo un caso famoso en un club, un chico en la entrada de calor hizo una muerte súbita. ¿Y afuera, en el exterior? En Sudáfrica, hace 3 o 4 años atrás. En ese intervalo el médico hizo lo que tenía que hacer de RCP, pero el padre tuvo que tomar la decisión de derivarlo a ese chico. Claro. Y cuando va allá, bueno, el chico llegó ya en paro, creo, nunca ha salido del paro, con drogas, sí salió del paro, pero con muerte cerebral, y había que decidir, che, este era lo más, o sea, conectado. Fue todo un tema, porque la familia viajó y dio fe que ellos decidían desconectarlo. En ese intervalo, el medio estaba el médico, ¿no? Y encima era un papá que fue de onda. ¿Qué tema, por Dios? Y el retiro de soporte vital es un tema crítico, más allá del exterior, no hay una institución que es difícil. ¿No hubo prueba de Cuba alguna repercusión judicial? Después no. No, no sé cómo. Bueno, y hay que copiar Nacho está en dirección de email. Si tienen alguna duda, también podemos ir conversando a los, ¿eh? Muchas gracias. Sí, bueno. ¿Te puedes cerrar?